Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y Rul Rata Lazard of Death 666. Lazard of Death. Así me puso Marte Gracia. Ah, si te puso así Marte Gracia, ya. Ya que, valió. ¿Ya qué quieres que haga? Sí, ¿no? De pelos. Saludos, carnal. Saludos, por cierto, Marte. Qué buen rollo. Rul Rata Lazard of Death. Desde el programa pasado. Oh, qué buen rollo. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estamos? Bien. Aquí seguimos con las pantorrillas adoloridas. ¿Por qué? Porque ayer estuvimos en un eventito donde lanzaron varios lanzamientos de Camito. Estuvimos en el Camitour y no hubo sillas. Ese es el problema, no hubo sillas. Pero bueno, antes de empezar por ahí, les recordamos que esto es El Café Comiquero y nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/ El Café Comiquero con E mayúscula. En Twitter, en café-comiquero. Que por cierto hiciste un live tweet, ¿no? Y fracasamos miserablemente, porque después ya se me olvidó y me fui por un helado y ya no le seguí. Bueno, pero lo que pusiste al menos jaló. Algo así. Sí, ya cuando fue la última parte ya te valió. Ya fui por un helado, ya estaba cansado, busqué dónde sentarme. No, bueno. Ya se me olvidó. Al menos lo intentamos. Algo es algo. Pero bueno, y también está nuestro Instagram, que es en el café-comiquero-oficial. Y nuestro correo electrónico, que es... Ay Dios, es el café con café@hotmail.com. Exactamente. Y obviamente nos pueden encontrar en iTunes y en iVoox. Búsquenlos como El Café con Miquero. Ahí están todos los 164 programas anteriores. Si no mal lo recuerdo, es el 165, carnal. Ah, ok. Y pues sí, como bien dices, anduvimos ayer en un evento de Camite, que es, le llaman el Camitour, que fue en Plaza Universidad, aquí en la hora Ciudad de México. Y pues la idea fue presentar básicamente tres novedades o tres lanzamientos, uno que ya estaba en puestos de revistas y en Sanborns, desde luego, y otros que apenas salieron apenas el día de ayer. El primer reto fue el de Tortugas Ninja, ¿no, carnal? Sí, de lo que se va a estar publicando por parte de Camite. Uh-huh. Que pues es retomar lo que dejó Bruguera. En paz descanse. Sí, saqueamos el cuerpo del muertito. Sí, de veras. Habrá cadáver, ¿no? Habrá cadáver. Sí. Digo, ya tienen ahorita el primer número, que fue el de Tortugas Ninja, la versión de IDW. Que está el primer número con varias portadas variantes. Como dices tú, se llevan al trail del mamey y el aguacate. Ya, todo por todas variantes. Y luego vienen los TPs, ¿no? Que van a ser así varios TPs para alcanzar lo que hizo Bruguera y ya seguirle para adelante con TPs, que se me hace muy bueno, ¿eh? O sea, dejarlo así en tomos. Sí, sí, rapidito. Y van a estar las tortugas clásicas, las de Kevin Eastman y Peter Laird. Más que la diferencia es que ahora son a color. Sí, exacto. Se hizo buen anuncio ese. Sí. Está bonito. Fíjate que Bruguera llegó hasta el 12 o algo así, 12 o 13 de los clásicos de las tortugas ninja. Y... pues básicamente es donde yo me quedé en un libro, en un tomo que tengo por ahí, que era todavía de Mirage Studios, cuando todavía lo tenía Mirage. Pues ahora hay que ver, creo que Camite va también a traer eso en TPs, ¿no? Las tortugas a color. Y la última es, ¿qué otra de las tortugas anunciaron? Ay, es la adaptación de la versión animada de las tortugas, la actual. La actual, es la que es como CGI. Uh-huh. No es cierto, es Nickelodeon, ¿no? Sí, porque me parece que todavía la tiene Nickelodeon. La anterior era de Nickelodeon, así que yo supongo que... Ah, sí. La anterior era la que era Next Dimension o Nexus o algo así. Algo así. Sí, más o menos. Entonces, pues pues las tortugas siguen dando de qué hablar aquí en México todavía. Sí, siguen dando guerra. Siguen dando guerra. Y estuvo por ahí Fernando Rivera, que es el traductor de los tres títulos de las tortugas. O sea, se llevó una chambota, la verdad, ¿eh? Sí, mala onda. Sí, por cierto que que él feliz porque a su pequeño le encantan las tortugas, entonces pues... Ah, bueno. Imagínate, o sea, es su hijito de, no sé, creo que tiene como dos, como tres años, una cosa así. Y le encanta las tortugas ninja y especialmente Leonardo. ¿Leonardo? Leonardo. Oh, pues es el que tiene las katanas, ¿no? Es que es el que tiene las mejores armas. Sí, a mí el que me gustaba más de chavillo era Donatello. ¿Quién lo diría, no? Ajá, yo, es el... Yo era más de Mikey. ¿Mikey, verdad? Sí. O sea, los que tienen las armas que son unos tristes palos, ahí andamos. Sí, y nadie quería a Rafael, pero bueno. Sí, nadie quería a Rafael en su momento. ¿Te acuerdas que siempre le partían el queso en todos los juegos? Era el que no aguantaba nada. Y hasta la película ya fue cuando más o menos ganó respeto, ¿no? Ganó respeto, ya tenía cara para decir, bueno, pues... Yo lo que sé es que, por ejemplo, en la película nueva, Rafael lo ponen, es el más bulky. O sea, es el más, pues más grandote y más fuertote de todas las tortugas. O sea, como que sí tienen ciertas diferencias de tamaños. Pues que las tortugas de la película original, pues eran todos parejos, ¿no? Eran el mismo traje, nomás diferente antifaz y ya, y armas, ¿no? Medio, creo que le cambiaron el color, creo. Un poquito, ¿no? Sí, para medio. Supongo que también será porque pues el plástico no siempre agarró el mismo tono, así que pues hasta se ve distinto. Ándale, sí. Nada más no se vayan a equivocar de cabeza o de brazo, porque, ay Dios. Ándale. ¿Qué le pasó? No, pues se bronceó, ¿no? O se despintó. Exactamente, carnal. También por ahí estaba Oscar Pinto y Antonio Alfaro. Oscar Pinto, dibujante mexicano, co-creador de Crimson con Humberto Ramos. Y Antonio Alfaro, que es el dibujante de la franquicia o de la versión para Latinoamérica en cómic de Los Padrinos Mágicos. Estuvieron haciendo sketches, pues, me parece que sin costo para la gente, fíjate, lo cual pues se me hizo un muy buen detalle. O sea, ya Oscar como que ya lo agarraron también de vente al Camitur siempre, ¿no? Sí, nada más que, como lo mencionaste ayer, Camite no tiene los cómics de Los Padrinos Mágicos. Sí, lamentablemente, sí. Digo, ojalá que los tuviéramos, ¿no? Pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Ahí van, ¿no? Sí, exactamente. También hubo un lanzamiento de manga, de un manga que se llama Steins Gate. Honestamente no sé de qué va, pero pues está teniendo mucho jale, ¿eh? Sí, jaló mucha expectativa. Y creo que alguien te estaba troleando. Sí, en el Twitter. Sí, ok, no estaba poniendo atención, ¿ya? Creo que fue el momento en que te fuiste por tu lado. De hecho, sí. Entonces alguien te puso ahí de que no, que van a traer a Kira y digo, qué bien, supongo. Sí, pero no. No, creo sí, que no. Sí, me fui por un helado. Están buenos. Así que pues no, creo que no. No iba por ahí. Sí, exactamente. Te tocó ver cuando llegaron las cajas del libro, ¿no? Llegaron tarde, pero llegaron. Sí. Las cajitas del carísimo libro de World of Warcraft Chronicle. Volumen 1. Volumen 1. Que fue el último lanzamiento de la tarde. Sí, 550 pesos. 550 del águila sí está... Cañón. Sí está caro, la verdad. O sea, económico no está. Digo, está muy bonito el libro. Quedó muy padre la edición. Yo que he visto la edición en inglés y la edición en español, pues básicamente no hay diferencia. O sea, está igualito en tamaño, todo el calidad del papel, las portadas, excelente. Pero sí está caro. Sí, está caro. Que también en inglés ahorita está carísimo, ¿no? Porque pues como es en dólares, cuesta creo que $40, una cosa así. Échenle. O sea que pues, son unos 800 pesos. Ustedes dirán. 800 pesos, se ahorran unos 250 pesitos. Ya es algo, ¿no? Pues ya es algo. Y pues sí, digo ahí, pues tuve la fortuna de estar ahí en el panel. El panel lleno de expertos y cómics. Ajá, exacto, varios expertos en videojuegos. Andro, que él está en una empresa que es Kiteam México, que ellos hacen doblaje para videojuegos. Está muy padre eso, la verdad. Muy buenas anécdotas que nos contó ahí Andro. Sí. Eso de que los fanáticos de los videojuegos son los más exigentes en doblaje, sí se las creo. Sí, ¿verdad? Sí. Y fíjate, ahí comenta cómo se hace un doblaje a nivel profesional, o sea, de que tienes tu pool de actores de doblaje. Uh-huh. Hay personas especializadas que dicen, mira, para un personaje, por ejemplo, El típico personaje de videojuegos, ¿no? Este, personaje masculino sin características especiales, más o menos 30 años, ¿hagas de cuenta? no tiene nada especial, bueno, ese. Ah, mira, ahí te van como que un... De todo nuestro pool de actores de doblaje, ahí te van unos 5 o 6 que le dan el pitch de voz parecido al de inglés, que es más o menos de la edad, que, o sea, todo ese tipo de cositas que consideran a la hora de hacer doblaje, si no es nada más sacar improvisados. ¡Ay, tú haz una voz! A ver, tú, youtuber, ve a poner tu voz, ¿no? Sí, no. Ahí, o sea, sí es, ahí se ve que sí es una bronca, ¿eh? Sí. Y hay directores y que hacen casting de doblaje, o sea, sí. O sea, digo, no es un secreto, pero, por ejemplo, Andrea Romano, ¿te acuerdas de Andrea Romano? Que sí, es la directora de casting de voz de... Porque en todo Warner Bros. Este, Animation. Allá le debemos el cast de, por ejemplo, Kevin Conroy y Mark Hamill como el Joker. Entonces, ahí te encargo, ¿no? ¿Eh? O sea, sí es, tiene una función importante. Y pues en español lo que nos comentaba también es que como que agarran la voz oficial en español del actor que la hace en inglés de alguna otra cosa, ¿no? Sí, exacto. Que, por ejemplo, estuvo... Y es más o menos normal, ¿no? Cuando fue, no me acuerdo qué videojuego estaba contando, pero que el actor original que hizo ese papel, pues fue Littlefinger. Ajá, de Game of Thrones. Pues consiguieron al mismo actor de doblaje que dobla a Littlefinger en español. Ah, pues está de pelos. Ay, órale, qué padre. Como Mario Castañeda, que mucho tiempo era Bruce Willis, ¿no? Era Bruce Willis. Y, ¿cómo se llama otro? Y Jim Carrey. ¿Y Jim Carrey? Jim Carrey son muchas voces de Jim Carrey, ¿no? Sí, también. Y había un actor que no recuerdo el nombre de él, pero era la voz casi casi oficial de Will Smith. Para todo, para El Príncipe del Rap, para Hombres de Negro. Sí, ¿no? Exacto, también. Ah, sí, se casan con algunas voces, es cierto. Y también andaba en el panel esta... Jacqueline, que es es locutora en Rocket Radio, que es una estación de radio virtual, y que pues nos comentó que, como está tan metida en el tema de videojuegos, pues va a ir a trabajar un internship ahí a Blizzard. Ajá, en Blizzard, Activision Blizzard. No sabía que estaban unidos. Sí. O sea, que eran compañías hermanas. Sí. Y eso no me lo sabía. Sí, Jackie se va en un apprenticeship por ahí de artista digital. Wow. Va a estar muy padre. Sí. Eso va a estar padre esas anécdotas también, ¿no? Sí, ya cuando pueda llegar a presumir ya. Pues muy bien. ¿Y yo? ¿Y mi hermano? Y yo ahí, pues... Imagínense, todavía esos profesionales y esta que se cuela. Y ahí me colé, así de, pues, vas, bueno. ¿Quién lo diría? Digo, pues sí, pues te presentó el libro, el primer libro de prosa que edita Camite. Esperemos que vengan más. Pues yo creo que va a depender mucho de la recepción que tenga este libro para que, pues, digan, ¿no? Y sabes que si hay mercado, si hay jale. Y traigan, pues en primera, los demás volúmenes, ¿no? Que se ve que creo que van a ser 3. Ah, ok. 3 volúmenes de la historia de Warcraft. Y pues pueden traer muchos más, o sea... Ayer mencionaban Skyrim, por ejemplo, en el panel, ¿no? Que pues, también podría ser, digo, hay mucho material de Skyrim. No tanto como uno creería. O como uno quisiera, ¿no? Sí. Hay 2 novelas nada más, que no son de Skyrim en realidad. Es más bien continuación del juego anterior, que es Oblivion. Y de Skyrim me parece que hay nada más como que un libro de arte. Un libro que sabes que es como varias leyendas o textitos que aparecen dentro del juego. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo vi hace algún tiempo en Fantástico. Es un libro de pasta dura y medio gordito, entonces pudiera hacer algo por ahí también que... como dices tú, ¿no? Sería el momento de traer Overwatch, ¿no? ¿Ahorita es cuando, no? Ya, o sea, los cómics ahí están, ¿eh? Ya hay cómics de Overwatch. Sí, claro. Y hay novelas, ¿no? Novelas ligeras. No sé si hay novelas o no, pero sé que por ahí estos textos por ahí en su página, también están los videos, los cinematics en YouTube. Y eso se debe a que el Quijo juego de Overwatch no tiene historia. O sea, cuando lo pones, lo instalas o lo que quieras, no hay historia, no hay nada, no hay campaña, es simplemente arena. Pues para que juegues. No te dicen nada, nada de nada. Así que toda la historia está en otros medios. O sea que si quieres enterarte de la historia, pues ahí está. Compra otras cosas. Ya compraste el juego, ahora compra más para enterarte de cómo es el asunto. ¿Piensas que ese juego va a ser el primero que es interplataforma? Se piensa hacer, o sea, no es como que ya se va a hacer y le estamos dando super anuncio. No, aguanten. O sea, está el... No es rumor, o sea, se lo confirmaron por ahí los desarrolladores que pues bueno tienen la intención de que en el futuro sea interplataformas para que pues más gente pueda jugarlos y ellos puedan sacar más dinero. Por supuesto. Pero no hay nada oficial de que se vaya a hacer. Por hoy está en Xbox y en PlayStation. En Xbox, PlayStation y PC, por supuesto. En el Wii no, ¿verdad? No. Oye, que viene otra consola de Nintendo, ¿no? Según. No sabía. Sí, ya. No sé cómo se va a llamar, pero... La juegosfera, no sé. Pero sí, ya viene otra consola, entonces yo creo que ahora se quieren subirse ya más al tren de mejor tecnología, ¿no? Bueno, para soportar el juego de Zelda que viene, pues supongo. Yo estaba viendo cuestiones de las especificaciones técnicas de ese juego, por ejemplo, el mapa. Es equivalente a 140 millas cuadradas. Okay. Considera que Skyrim tiene... El mapa de Skyrim son 16 millas cuadradas. ¿Qué? ¿Es en serio? Es casi 10 veces más. ¿Más grande? ¿10 veces más grande que Skyrim? Casi 10 veces más. Como 8 veces más grande que Skyrim. Nada más imagínate para jugar todo eso y conocerlo todo. Eso es lo bonito. Es para que ya... Para que dure más, ¿no? Sí. Pues, estos juegos están bien caros. No, pues o sí. Sea, pues oye... ¿Tú puedes decir que conociste cada rincón de Skyrim? No, ni por error. ¿No? Hay varios lugares a los que no me he metido. ¿Qué prefieres ni meterte? Igual en Fallout, ¿no? O sea, cuando está muy creepy así de... Aquí hay muchos Deathlos. No, ahí no me meto, gracias. Prefiero vivir. No, gracias. Quiero vivir. Ok. Pues sí, carnal. Pues sí, creo, como dices, no es buen momento para traer las cosas de de Overwatch. Que pues, está haciendo mucha fama ahorita ese juego, ¿eh? Y así como vi la gente de entusiasmada que estuvo por el libro de Warcraft, pues sí tiene mucho jale el negocio de los videojuegos aquí. O sea, para que la gente se haya esperado 2 horas de patas, es que de veras le interesaba el lanzamiento. Uh-huh. Y como me decías tú, es que pues, a lo mejor va para ese mercado. O sea, es un mercado que... Pues se gasta $1,000 en un videojuego. En un solo juego. Pues más o menos tienes como para pagar un libro de esos, ¿no? De $550. Pues sí. Pues sí, ojalá que que más gente le dé chance, cómprenlo, léanlo, esperamos que les guste. Si no les gustó la traducción, mea culpa, ¿no? Pero bueno. Sí, échenle la verdad, trolenos, échenos de cosas, díganos que somos incompetentes. Total, yo sé que va a ser mi hermano, así que no hay bronca. Pero bueno. Pues sí, así estuvo el Camitour el día de ayer, carnal. Sí. Sugerencia, pongan bancos. Por favor. Sí, la verdad. La verdad es que yo me vi menso, ¿eh? Había mucho piso y no me quise sentar, pero bueno. Pues sí, pero bueno. Así es, carnal. Y pues, ¿qué otra cosa tenemos esta semana? Tenemos problemas, muchos problemas en el mundo, ¿no? Por lo del Brexit, pero... Podemos saltarnos el mendigo año. No, ¿sabes qué? Ni saltarnos, quiero mi reembolso. Ya es otro nivel, ¿no? Sí, siempre no me gustó el año. ¿Me pueden regalar otro? Sí, de veras, sí. ¿Y eso, pues, cómo le va a pegar a la industria? Pues de muchas maneras. O sea, a la economía mundial... Ay, digo, ya. Ya, eso ya. Ya pasó, ya el dólar es más caro, ya Fantástico tiene que dar más caro sus cómics, ya menos gente le va a comprar. Yo ya no les voy a comprar nada, ya no me alcanza, no gracias, entonces... Ya, pánico. Pánico. Es el momento de entregarse el pánico. Empieza ahora. Sí, ¿no? ¿Te acuerdas de Keep Calm en Don't Panic? Ok, Panic Now. No, me gustaba más un capítulo en Los Simpsons donde sale, le preguntan a ¿qué broma le pregunta a un científico que no es Batman? Doctor Fulano, ¿cree que es momento de entregarse al pánico? Yo diría que sí. Bueno, ahora es la verdad. Yo diría que sí, es un momento apropiado para entregarse al pánico. Santo Dios. Pues sí. Hasta los artistas del medio del cómic salieron ahí pues muy vocales, ¿no? A decir que pues la regaron. Que Inglaterra la regó. Es más, hasta Liam Moore, ¿no? Estaba diciendo que él y su papá dice, pues la único, en esos momentos la única cosa más sensata por hacer es hacer cómics, y vamos a hacer varios cómics sobre esto y a ver qué es, aunque sea, ¿no? A ver qué hacemos, a ver qué sale. Imagínate él que escribió V for Vendetta durante todo el tiempo de la Dama de Hierro y todo este rollo, y otra vez arroz, o sea, el conservadurismo está cañón. Hay tus amigos de la ultraderecha. ¡Que no! Pues no, ahora sí se la van a ver. También dices que Karen Gillan hasta estaba medio llorando. Ay, pero casi lloraba el pobre hombre. Neil Gaiman lo único que dijo fue en su Twitter: querida Gran Bretaña, mucha suerte, la van a necesitar. Porque él vive en Estados Unidos, así que pues fuck it, ¿no? Sí, ya le vale. Ahí se ven, ¿no? Ahora nada más falta que los estadounidenses aprendan la lección de sus primos y no voten por Trump, y ya. Pues ojalá. Que por cierto el menso dijo que qué, que felicidades a Escocia, ¿no? Porque decidieron salirse de la zona euro. De toda, en toda Escocia no ganó el out. Pero bueno. Y Lily Allen, por cierto, que le dice, le dijo we voted yes, you moron. Me cae bien Lily Allen. Aparte me voy enterando que su hermano es Alfie Allen. Sí, que es Theon Greyjoy. Theon Greyjoy. Imagínate. Digo, bien. El talento va en la familia, la belleza no en todos los... La belleza quedó en el lado femenino. Sí, definitivamente. Entonces... Es una fanera pobre de Alfie Allen, pero hijo, estás fit. Ahora como Rick, peor. No sé. Pues buena caracterización, ¿no? Sí. Ay, no. La cosa Rick y la cosa Bolton, ¿no? Pero... Pues sí, carnal, así estuvo eso del Brexit. Digo, pues... Se ven tiempos oscuros. Bien. Pero pues aquí seguimos. Aquí seguimos. ¿Ya qué? A ver cómo nos pega, pero... Sin mencionar la mala vibra que veremos, ¿eh? Pero las risas no faltaron. No, sí van a faltar. Ah, sí, verdad. Pero bueno, en cosas más amables, carnal. Voltron. ¿Te acuerdas de Voltron? No. ¿No te acuerdas de Voltron? Ah, claro que sí. Me acuerdo mejor que tú, creo. Pues sí, yo sabes de qué me acuerdo, nada más de los juguetes. Yo de eso me acuerdo. Y me acuerdo de pedacitos de la serie animada que pasaban en Canal 5, que no era el Voltron de los leones, era el Voltron normal, o sea, el Voltron regular, ¿no? Y mencionaban por ahí en un capítulo que había el Voltron león y que eran como que estaban en otra galaxia o no sé qué onda. Y pues estrenó esa serie de, fíjate, es DreamWorks Animation, que la produjeron y es para Netflix. Y ya vi el primer episodio, que es como pues un episodio largo, es una hora, es como la premiere, por así decirlo. Muy buen episodio, ¿eh? O sea, la verdad me gustó. La verdad es que no me acordaba casi nada de Voltron. Me acordaba así que, pues, de. Llegaste como que. Como que fresquito. Sí. O sea, pues la realidad es que me acordaba que había varios leoncitos que si los formabas un robot gigante. Como sí. Diría Deadpool, ¿no? Básicamente era eso. Sí. Era la forma de venderte los leones por separado y luego que ya... los compararas y tuvieras un juguete que no se movía bien por sí solo. Como Devastator. Que no podías mover al desgraciado. No, si armabas al Devastator era de déjalo ahí, no lo toques, ¿no? Sí, qué bonito se ve, pero ya no puedes jugar con él. Exactamente. Entonces lo mismo con Voltron, ¿no? Y pues como que toda la historia pues es en un futuro cercano. Y empiezan con una exploración espacial en una de las un planeta llamado Kerberos. Donde hay descubren agua y pues lo que puede ser vestigios de que hay vida en otros planetas. Y sorpresa llega una nave extraterrestre y secuestra a esa tripulación, ¿no? Otra vez. Y pasa un año y se supone que iban a mandar teóricamente iban a mandar una misión de rescate, pero realmente era una simulación. Y ahí conocemos a como que los tres de los protagonistas de la serie, Lance, Hodge y Geeky Guy, no me acuerdo cómo se llama, esa es la okay. Verdad. Hodge es como el, Hodge o Hunk, una cosa así, es el gordito, chistoso, y que es ingeniero, es el más coco, por cierto, pero él es el Comedy Relief, así. Lance es medio Comedy Relief, pero es es Saka, de Legend of Hank, o sea, de Avatar. Es Saka tal cual, es más, se parece. O sea, el diseño... Que por cierto, me decías que la animación de Voltron es del mismo estudio que hizo Legend of Korra, ¿no? Algunos episodios de Legend of Korra, es estudio Mir. Fíjate, y se nota, ¿eh? Se nota bastante. Y el Geeky Guy, pues no sé, o sea, él es exactamente eso. O sea, él es el que le gusta la tecnología y todo el rollo. Y después, pues están como que muy en la onda de Starship Troopers, en una especie de academia militar espacial. Y por cierto, hay un easter egg que dije, no, neta sí. ¿Cuál? Porque en una de esas, pues típico, ¿no? Que son, como son medio inútiles, los encierran en las barracas, así de, no, pues, ya, pues a dormir, lárguense y mañana contemos con los ejercicios, ¿no? Y a Lance se le ocurre así de, fuck it, noche de chicas, vámonos, vámonos al pueblo, ¿no? Ok. Y se están como que escabullendo. Y pasan según por la sala de maestros, o sea, por el... donde están reunidos todos los instructores. Y hay un instructor que, te lo juro, es toda la imagen de Roy Fokker. Es muy seguro que no sea, o sea, que haya sido totalmente yo creo que es totalmente a propósito. Dices, no, no manches. Y decían, no, es que son los mejores pilotos, que no sé qué. Roy Fokker. Roy Fokker. Sí. O sea, ah, o sea, es Roy Fokker. Sí, exactamente. Así que, ah, mira, qué bueno. No habla, no tiene una línea de diálogo, pero este, lo ves y dices, por favor. O sea, sí, es Roy Fokker. Ya se escapan y este, encuentran al Geeky Guy, este, en un, este, ¿cómo se llama? Este, en el techo, este, recibiendo señales, ya sabes, ¿no? Tipo así de, captando señales así de, del espacio. Claro. Y dice que durante muchas semanas estuvo estudiando, este, como que esas señales del espacio, y que encontraba que una frecuencia repetía la palabra Voltron, Voltron, Voltron. Así, ¿qué onda, no? Y casualmente, en ese momento llega la nave, una nave alienígena a la Tierra. Okay. Y la nave alienígena traía a este, al único sobreviviente aparentemente de la tripulación original, que regresó como más grande de edad y con un brazo cibernético. No, es Cable. Este, totally not Cable, ¿no? Ok. Este, y les dice, y le empieza a advertir a los que lo rescatan, así de, no, es que va a haber bronca, vienen extraterrestres y son, este, se dedican a conquistar, y sí, no, cédenlo porque está loquito, que no. Y lo tienen que rescatar, o sea, y quien lo rescata, pues, originalmente iba a ser Lance y sus amigos, pero no, es algo así, llega algo así como Han Solo, digamos, no sé el nombre del personaje, okay, pero es el Rogue. O sea, de hecho es el Rogue completamente. Él era parte de la academia, pero lo expulsaron porque era demasiado awesome. Demasiado Rogue, ajá, demasiado awesome. Entonces es Rogue, así. Eres demasiado genial, así que largo. Así que largo. Y este, y él dice que por alguna razón sentía como que había, este, una energía mística espiral que les estaba atrayendo hacia un punto en el desierto. Drogas, seguramente. Y dice que pues no sabía como para qué, y cuando vio que se estrelló este cuate con la nave que trajeron del espacio, dijo, pues de aquí soy, o sea, tengo que rescatar a este seguramente. La atiné, guau. La atiné. Y sí lo rescatan. Lo que sí es que el pacing del primer capítulo es muy de, ah, o sea, necesitamos apurarnos, ¿verdad? Porque en unos cuantos minutos ya llegan a un, este, a una cueva en el desierto, donde se decía que había una leyenda de un león azul. Así, ah, ching. Y este, cuando entran a esa cueva, cada vez suena más a un viaje de ácido. No manches. Exacto, wow. Y había un ridículo indio desnudo, ¿no? Y Jim Morrison. Y Jim Morrison, ¿por qué no? Y este, y entran a esta cueva, y cuando Lance pone un pie en la cueva, se empiezan a iluminar unas, este, unas pinturas, tipo pinturas rupestres, así de, ¿qué ole? Con forma de león. Y ¿qué es lo que encuentran? Al león azul, al robot león azul. Que porque dicen, no, pues qué onda con esta cosa. Y en cuanto sintió que Lance estaba cerca, se activó y le abrió la boca así como diciendo, pues pásenle. No, no, pues cómo, no, pásenle. Y automáticamente empiezan a... ¿Qué, lo vieron Aladdin? Sí, exacto. Con el corazón puro, ¿no? Y si no te come, así que no entres. Y entraron. Ya ves, la curiosidad mató al gato, o el gato mató a los curiosos, no sé. Y sí, este, la historia nos va llevando a, este, a conocer el planeta de donde viene Voltron, y es una antigua raza, 10.000 años de antigüedad, que, este, que, pues digamos que estaban en guerra con otra cultura, una raza, este, alienígena, que era, este, conquistadores bárbaros. Y no les fue muy bien entonces, ¿verdad? Y no les fue muy bien, de hecho, este, el rey de esa, este, civilización, tiene que poner en animación suspendida a la princesa, a su hija, y a un, este, a otro comedy relief, ¿por qué no? Hey. Y mandar a los diferentes leones de Voltron en diferentes partes del espacio para que no lo encontraran. Hasta que hubiera, según esto, es lo malo, ¿no? Como que esté el tropo del elegido, ¿no? Estuviera los elegidos que podían, este, formar nuevamente a Voltron, ¿no? Bueno, también es el speech de ventas, porque si le dices, ah, el primero que llegara, pues es el que va a pilotar esta cosa, no es muy buen, este, no es muy buen discurso motivacional, sí, ¿no? No. Ah, sí, es que eres bien chido y por eso. Y por eso, ¿no? Y la segunda parte de ese capítulo, lo que se dedican es a buscar precisamente a los, este, a los demás leones, hasta formar a Voltron. Entonces, el primer capítulo, de hecho, se llama Rise of Voltron, ¿no? Son creo que 12 o 13 episodios. Digo, el primer capítulo me gustó, o sea, tiene ese saborcito de anime viejito, o sea, de historia de anime viejito, ¿no? Donde hay cosas que no te hacen ningún sentido, como que todos los extraterrestres hablan inglés perfectamente, ¿no? Pero pues Pero era X. Este, la animación está muy padre, aunque de repente se abusa un poquito del cel shading, se nota que usan los cálculos vectoriales para ciertas escenas, ¿no? Pero aún así luce bien, los personajes tienen muy buen diseño de personajes. Sí se nota muchísimo la mano de de los diseñadores que hicieron Korra, por ejemplo. La animación está muy muy bien hecha. El trabajo de voz, hasta ahorita bien, aunque como que todavía no es, siento que haya logrado enganchar con alguno de los personajes al 100%. La princesa Alura o algo así, es la que, come on, o sea, échenle más ganitas. Se ve así como, o sea, tiene toda la onda, actitud y nombre y todo, como de princesa genérica de ciencia ficción, ¿no? Sí, básicamente. Desaparece. De hecho, la princesa Zelda, pero bueno. Que yo sé que hay juegos donde Zelda hace más cosas, ya sé. Déjenme. Pero sí se parece un poco, de hecho. Entonces, como que todavía tiene cositas ahí que a lo mejor se fue puliendo con el guión. Pero bueno, la verdad es que bastante entretenido el episodio. Yo creo que para los que nos gustaba el anime así viejito, pues, les va a encantar. Para los viejitos. Y para los que siguieron Legend of Korra o algo así, también les va a gustar porque tiene ese estilo de animación. Entonces, pues recomendable, carnal. Ya la estaré viendo completita y pues ya platicaremos de un poquito más de Voltron, defensor del universo, así. Órale, pues, ok. Te encargo, Pues ahí está, carnalazo. Mira, nada mal. Muy pachón. Sí. ¿Y qué más tenemos ahorita, carnal? Tenemos terror en la forma del Conjuro 2. No. Que justo ver esa cosa, sí, ¿verdad? No manches. Sí, qué mala película es. Y no sé, bueno, la verdad es que la fuimos a ver porque dijimos, queremos ver una película de terror. Porque estaba esa y estaba. Y ya nos perdimos la de la bruja, que dicen que está mucho mejor. ¿Y por qué querían ver una película de terror? Pues ya ves, de repente se nos da así de. Ya vimos mucho de esto, vamos a ver terror. Bueno, yo quería ver las Tortugas Ninja, pero bueno. Que ahí es donde voy a empezar a rantear. Pues sí, porque el género del terror está, pero bien estancadito, ¿eh? Porque ya no es terror, son películas de sustos. Ándale, qué buena definición. Donde vas a pagar para que haya ruidos fuertes e imágenes medio escabrosas para que brinques del asiento un poquito. Como cada 10 minutos. Como Evil Dead de Sam Raimi, por cierto. La última. Sí, pues sí. O sea. Esas son las películas de terror actuales. Sí, y esta la verdad es que no se libra de eso, ¿eh? Había visto, de hecho vimos en Netflix la del Conjuro, la 1, antes de verla esta, pues para ver qué onda. Pero pudimos no haberla visto, La verdad no pasaba nada. Y me voy enterando de que, pues como que a mucha gente sí le gustó. La primera sobre todo, que se les hizo muy escabrosa, muy, muy pues que sí asustaba. Yo brincaron varias veces, eso sí. Ajá, exacto, yo así de, no, la verdad no. Básicamente la historia es de unos cazafantasmas. Que uno de ellos es Night Owl, por cierto. No sé cómo se llama el actor, pero el actor que interpretó a Night Owl 2 en Watchmen, es él. Y su esposa, que no recuerdo quién es la actriz que hace a su esposa. Y se supone que son historias, ya sabes, ¿no? ¿Cómo les encanta vender eso para darte más miedito, ¿no? Que son historias reales. O sea, que no tienen nada de real. Exactamente. Que te dice basado en una historia real, ¿no? O sea, nos lo inventamos. Básicamente, sí. El café comiquero está basado en una historia real. Y le inventamos cada semana. Le inventamos cada semana, imagínense. Está cañón, ¿no? Pero sí, la primera película pues fue un exorcismo, básicamente, en Amityville o algo así, ¿no? Y la segunda fue más exorcismos. La segunda fue más otro exorcismo, de hecho, pero en Inglaterra. Por cierto, exorcizaron a la Unión Europea, ¿no? Algo así. Pues sí, digo, la primera pasaba con 6, la verdad. Muy con 6. Pero ahí tenía la particular que apareció la muñeca esta de Annabelle. Que también, ¿cómo? Ojalá, bueno, tanto tren del mamá y el aguacate por Annabelle. A la gente le gustan las películas de sustos. Y la fuimos a ver, la de Annabelle, en su momento. Una vez más, ¿por qué? No había otra cosa que ver. Cada vez me voy dando. ¿Ves por qué te digo que a veces que a una película friki es difícil que le vaya totalmente mal? Pues porque no hay mucha competencia, la verdad, o sea. Porque cuando luego, o sea, lo que veo tú y tu esposa sí son muy de. Van al cine y cake y pues ¿qué vamos a ver? Pues lo que haya. Esa actitud es 90% de las personas que van al cine. Por supuesto que es difícil que una película friki le vaya mal. A menos que sea Fantastic Four, ¿no? No, porque ahí se corre el rumor como la peste de no manches, es mala, huyele, ¿no? Y aquí fue el rumor de. Hay sustos. Hay sustos, está entretenida. Bueno, la verdad es que no está muy entretenida. Pero hay sustos. Ajá, exactamente. Entonces, pues... De alguna manera te tiene que latir el corazón. Un poco de adrenalinazo para que... Y para que brinques, si no, estarían muertos. Pues sí, que sería un buen twist, ¿no? Pero bueno. No, ustedes estarían muertos porque no les latiría la sangre. Pues sí, sí estarían muy somníferas las películas, ¿eh? Y su vida, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero... Pues te digo, la verdad es que esa de Annabelle también fue un churrazo. Todas las y ahora sabes que o sea, yo lo que no, este director entiendo que ya tiene como que cierta fama de hacer películas de acción y de horror entre comillas, y pues ya está creando spin-offs de esta también. En esta película del Conjuro 2 el gran twist es que hay un demonio, que novedad. Hay un demonio con forma de monja, que tú la ves y dices, no manches, es Marilyn Manson en cosplay de monja. O sea, igualito. Marilyn Manson en alguno de sus conciertos se viste de monja. Ah, mira, voy a buscar esa imagen, seguramente la he de encontrar. O sea, va a ser exactamente la misma iconografía. Y la verdad sí está bastante pavote el demonio este que se llama Balak. Pero hay una secuencia de sueños donde, digamos... mira, sí, Marilyn Manson vestido de monja. Claro, ¿por qué no? Hay una secuencia de sueño donde según está este demonio y le está dando una visión a la casa fantasmas, digámoslo. Y está un librero, y en el librero tienen unas, pues digamos, adornos, decoraciones del librero, que son unas letras, como en cerámica, en desorden. Pero las letras dice Balak. Y dije, ¿cuánto que así se llama el demonio? Desde que salió esa escena. Y ya cuando termina, ya cuando es el gran twist de la escena de... Es que... no podemos con este demonio, ¿qué hacemos? Ah, el nombre del demonio te da poder sobre él. ¡Ah, que ahora lo establecimos! ¿Ahorita? Entonces... Dice, ¿y cómo se llamará este? No, pues quién sabe. Y de repente esa que entonces me recuerda su sueño y según en una libreta había rayado el nombre. ¿Qué pasó? Y dice Balak. Y dije, no manches, dije, no, qué barato. La neta, tienes razón. No sé qué le haga falta al género del horror para desaparecer. Pues no, para revitalizarse. O sea, desaparecer un rato. Es un género que es válido, carnal. Yo creo que sí es... Desaparecer un rato, que se tomen sus vacaciones, pensar en su vida, vean las decisiones que los han llevado hasta ese punto, regresar después con más fuerza. Es eso. Pues sí. Ojalá que así suceda, porque... Así que la verdad me estaba durmiendo. No te puse atención. Estaba totalmente... soporífera la historia esa. Sí, lo que diga mi hermano, está bien buena. De hecho, no. No, entonces está bien mala. Sí, la verdad sí está bastante malita, ¿eh? Sí, no, la verdad no se las recomendaría, no pierdan su tiempo. Y neta, o sea, si van a hacer un spin-off de la famosa monja esta, no vayan a verla. O sea, no, si toman el consejo, si les gustan las películas de horror, no las apoyen estas, las de ahorita. Mejor espérense a que haya algo bueno. A que de veras haya alguien que sí quiera hacer algo bien con el horror, ¿no? Esa es la forma de... Ya ves, hace falta un descanso, desaparecen un ratito. Pues sí. Necesitan ir al Valhalla a dormir y comer, como Mickey Mouse. ¿Qué género le habrá pasado algo así? O sea, que se revitalizó. ¿La ciencia ficción, quizá? Debe haber algún ejemplo, pero no. Me mataste varias neuronas con esa review de esa película tan mala, así que ya no estoy pensando. Pero bueno, supongo que se fuera un género que haya tomado esa ruta de desaparecer un ratito, luego regresamos ya cuando... Bueno, ¿sabes qué? Todo lo que le llaman el Sword and Sandal, o sea, todos los de así, películas tipo Ben Hur o en la época romana o sea, culturas antiguas, hubo un tiempo que estaban dormidísimas y de repente regresó ese furor con, por ejemplo, la serie de Vikingos o la serie de o la película de 300 o la serie esta de Spartacus, como que todo eso estuvo dormido mucho tiempo. Viste un buen ejemplo, claro, sí. Ese podría ser, o sea, de que pues, déjenlo descansar y luego hablamos. Ya después vemos qué hacemos, ¿no? Sí, ándale, exacto. Porque neta, esas son las películas de horror. A ver, Netflix, recomiéndame algo. Ah, todo es igual, gracias, o sea. ¿Cuántos brincos por cada 10 minutos tiene esta película? Eso debería ser el rating que debería y muy ser. Pocos, ¿eh? O sea, porque se supone que quieren construir tensión. No. O sea, realmente cuando cuando ni siquiera la idea de que te genere tensión para que llegue el gran susto, no. Luego aparte bien, bien extraño porque tienes una estética o idealmente debes tener una estética consistente en las criaturas, ¿no? Como la película de Guillermo del Toro, la de Crimson Peak, que no es una película de horror. No, es una película gótica de romance. Básicamente, pero tiene una estética uniforme, o sea, las criaturas están hechas de cierta forma. Y acá de repente salen unas cosas bien CGI, tipo El extraño mundo de Jack, que dices, ¿qué? O sea, sí te rompe completamente, o sea, ni siquiera en eso es consistente, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá que alguien le dé un twist nuevamente a este género que pues tiene muchos fans, o sea, en el mundo tiene muchos fans, tiene mucha, hay gente dedicada a estudiar el género del horror, a través de la historia, pero pues muchos coinciden que ahorita el género del horror está muerto. Sí. Qué curioso, ¿no? me dio risa el comentario. El género del horror está muerto. Qué miedo, ¿no? Esto, le sacaron las tripas. Uta, no, sí, lo desmembraron. Pero pues bueno, carnal, pues ¿qué tal si nos vamos a un corte musical esta semana? Sí, vámonos. ¿Qué ponemos esta semana, carnalazo? Después de batallar como media hora, por cierto. Digo, para ustedes es transparente, pero mi hermano y yo pasamos como media hora de rayos, ¿qué ponemos? Y yo criticando a mi hermano porque él ya es viejito, ya no escucha nada de música. Nueva, casi no. Ya no se esfuerza nada. Nada. Oye, esos cómics no se traducen solos. No, pero es que ya no, o sea, mi hermano ya es viejito, él es generación X. ¿Eso ya es viejo? Ya, él ya va de salida. Ay, ya me sentí con un pie en la tumba. Pues él ya no busca nada nuevo, ¿no? Él ya es ya es nada más, pues ahí va a ver películas de sustos. Así que en él no podemos confiar cuando trate de poner películas o recomendaciones de cómics o recomendaciones de películas. ¿Qué diablos hago aquí, no? Es el Patiño. No, bueno. Así que bueno, pues bueno, después de esa, Después de ese insulto a mi persona, o sea. Es que mira, tenía que desquitarme de alguna manera, porque ayer yo fui de Okis, hasta he parado dos orotas. Cuando hasta tú llegaste tarde. Pues sí, llegué un poco más tarde. No. Yo llegué desde las 3. Llegué hasta las 4. Pues sí. O sea, tenía que desquitarme de algo. Y yo ahí poniendo mi jeta, o sea, porque realmente yo no participé ahí, pero pues . Pero tú me acompañaste, muchas gracias. Sí, hubiera podido acompañarte llegando a las 4. Me dijiste 3:30, cerdo. Eso intenté. No es cierto. Ya está viejito, se levantó tarde, le valió queso. Que hay tráfico. Bueno, ya, sing the fucking song. No la cantes, mejor ponla. Mejor ponla, no la cantes. Obviamente, ¿no? Estábamos revisando así como que celebridades británicas que odian el Brexit y a Trump, ¿no? Ajá, exacto. Muchas. Casi todas, básicamente. Y por ahí se acordó mi hermano de una cantautora jovencilla ya británica. Vale, para que veas que yo al ruco si se acuerda, ¿no? Pero bueno. Estaba insultándote de gratis por lo que me hiciste ayer. Bueno, ok, está bien. Ok. Ni un chesco me disparaste. Pero bueno. Ellie Goulding tiene varias canciones, por supuesto, pero mira, nos vamos con algo poquito más elevadón de espíritu, porque muchas de sus canciones son más bien tranquilas y demás. Uh-huh. Así que pues ya sabes, ¿no? Llegan las sanguijuelas estilo Calvin Harris o David Guetta para pegársele a los cantautores jóvenes y que sí tienen fama y entonces hacer canciones con ellos. Y lo más chistoso es que primero es Calvin Harris featuring Ellie Goulding, que debería ser, ¿no? Totalmente, sí. Al revés, pues sí. Pero bueno. Pero es justamente la canción habla de abuso doméstico y cosas así. No, cosas bien bonitas de la vida. No, hombre, uplifting, como claro. Es Outside. La verdad está padre la canción, me gusta mucho. Ok, vámonos con Outside de Ellie Goulding featuring Calvin Harris. Exacto. Okay, aquí en el Café Comiquero, regresamos en un momento. Y después el tomo vamos a sacar. Be Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Ellie Goulding featuring Calvin Harris con esa canción que se llama Outside. Ya después de la tunda de mi hermano. Sí, ya después de todo el tema anterior. Sí, llegamos a lo bonito. Sí, es que le digo que, pues, oye, yo no suelo poner mi lindo rostro una hora antes de que él llegara. Estuve 2 horas y media parado. ¿Tú sí te sentaste? Al menos una hora. Y yo, pues, al garete, igual que el resto del público. Sí, faltaron asientos. ¿Qué te digo? Yo no lo organicé, pero pues bueno. Aún así, tú estuviste en el panel. Es tu responsable decir perdón. Bueno, sorry. Okay. I guess. Ahí está. Pero bueno. Digo que no nos vimos listos. Había mucho piso y no nos sentamos, pero bueno. Pero en fin. Pues llegamos a lo bonito del programa, carnal. Sí. Nuestra segunda entrega, ¿no? De LGBT Comics. Que... Muy, muy apropiado por la semana. De hecho, en general, de por sí a junio se le conoce como el Pride Month. Okay. Y particularmente a la última semana como que completa de junio es cuando se llevan a cabo la mayor parte de los de los Pride Parades, los desfiles y marchas de la comunidad LGBT. Aquí en México se llevó a cabo el sábado. Sí. Y no llovió, de suerte. No llovió y no hubo broncas, así que todo salió bien. Exacto. Fue un día soleado en todos sentidos. Sí, perfecto. Asuntos ahí chistos con mi hermano. Ya está viejito, ustedes comprenderán. No, que la... Y pues bueno, aprovechando que pues es Pride Week, digamos. Sí. Pues dijimos, ay, pues sabes que vamos a lanzar una nueva emisión de LGBT Comics. Ya la primera tuvo buen jale. Y hablamos de una. Porque hicimos con un cómic esta vez que fuera totalmente distinto a Sunstone. No, Sunstone es una historia, pues una historia muy doméstica, muy de comedia romántica, gringa. Sí, es una sitcom. Es una sitcom, es lo más mundano del mundo. Mundano del mundo, Lo más mundano del mundo mundial. ¡Para que no digan! Exactamente. Del mundo del SBM, del BDSM, perdón. Del BDSM, pero sigue siendo del mundo. Exacto. O sea, es lo más común del mundo. Yeah. Pues bueno, vamos con lo contrario. Sí, mundos fantásticos, mundos extraños, ¿no? Mundos raros. Y dije, ándale, vamos a poner mundos raros acá. ¿Y tú me recomendaste ese cómic? Sí, yo por ahí, a mí me lo recomendaron y yo lo recomendé, lo vi por ahí. Y está muy bonito. No, sí. The Spire. ¿Cómo se traduciría The Spire? La torre. La torre. Es que es una torre. Una torre, pero que forma una espiral, básicamente, pero es una torre. Sí, como ese, como un stage de Mario Bros. 3 del mundo 5, pero bueno. Ándale, algo así. O la torre de Pisa, técnicamente es un spire, o sea, da vueltitas. Ah, ok. ¿Sí? Pues hagan de cuenta. La torre es es un cómic, acaba de terminar. Esta semana, ¿no? Terminó La semana pasada. El número 8. Salió el número 8, es una miniserie de Boom Studios. Digo que esos de Boom me gustan porque tienen. Son miniseries, están sacando así como que, ay, les manda una miniserie y. Se va a recopilar en un bonito TP. Y fíjense. Sí, ¿no? Sí, acaba de terminar, son 8 numeritos nada más. El escritor es Simon Spurrier y el ilustrador es Jeff Stokely. Stokely, es como como James Toco, pero en chiquito. Pero chiquito. Stokely. Por uno es James, otro es Jeff, uno es Stoko y otro es Stokely. Está bonito, ¿no? Muy bonito, una ilustración muy padre, muy bonita, no rara. Muy diferente. Sí, muy distinta de muchas cosas que hemos visto. Digo que me recuerda mucho, sobre todo por el nivel de detalle y por por los vestuarios y toda la ambientación, de hecho, muchas cosas de Nausicaa. De Nausicaa de Hayao Miyazaki. Sí, del manga, de la película también, por supuesto, pero se nota más en el manga todavía. Y sobre todo para quienes lo hayan leído por los Worm Hunters, por los maneja gusanos. Principalmente por ellos, por sus trajes y demás. Curiosamente, a mí el arte me recordó más. O sea, sí, coincido, tiene cierta estética de Miyazaki. Pero como no hace nada, entonces parece más. ¿Ah? Como no hace nada. Bueno, sí, me recuerda a Arzak de Moebius. Ah. O sea, el tipo de trazo así duro. O sea, la línea de tinta así como muy dura, muy gruesa. me recuerda mucho a ese arte de Moebius, como de, pues sí, o sea, de su época más cyber, o sea, muy padre. O sea, y ayuda mucho el color, porque ahí sí está totalmente parecido a Arzak. Muchísimo. De hecho, muchos flats. Sí, son colores así, planitos. Uh-huh. El color es de... La verdad es que el coloreo a mí me gustó mucho, porque es sencillo, pero es que una cosa es que sea plano, o sea, que sea flat, o sea, como sin tanto brillo, pero sí es muy evocativo, o sea, la verdad sí te transmite las sensaciones que deben de ser, y es una historia muy oscura, la verdad es una historia muy oscura, pero es un buen contraste del color. André May se llama. André May. El colorista. ¿Eh? Y ese hace un muy buen trabajo en que todos los ambientes como que tienen una misma tonalidad. Uh-huh. Ah, les va de el mundo de Spire. En el mundo de Spire, muy a la náusica, es la Tierra en el futuro, o más o menos creo algo así. Pero es un mundo postapocalíptico. Ya pasó una guerra, ya hubo broncas. Es un wasteland, ¿no? Están en el yermo. Ahí donde viven los de Fallout. Sí, literal, es un yermo feo. Es un yermo feo, inhabitable para la vida humana. Como en Náusica. Y hay una torre. Hay una torre, que es la última ciudad humana, donde pueden vivir sin mayor... la que les da la protección es la torre misma, de Spire. Uh-huh. No tienen que usar ningún traje especial para sobrevivir. Ah, porque es eso, el aire afuera de la torre está... Es venenoso. Es venenoso, ¿no? Sí, es tóxico. Tras un rato, o sea, lo puedes esperar un ratito, pero tras un rato, ya, mueres. Y entonces, bueno, esta última ciudad humana, pues, no solo conviven humanos. Conviven otras criaturas que, por lo que vamos entendiendo, fueron creados por los humanos para pelear en esa guerra, que pudieran sobrevivir en ambientes hostiles. Como el Evanmen. Como en Náusica. También. Estas criaturas se llaman Skulltes. Es el término bonito. Es el término correcto. Uh-huh. Porque les conocen de muchas maneras feas. Skulltes, porque básicamente sí fueron creados por la mano del hombre, ¿no? O sea, hay un trabajo genético para desarrollarlos, ¿no? Digo, no nos lo dicen, pero nos lo implican, así como que, ah, mira, uh-huh, estos son así. Y hay diferentes variaciones, ¿no? Hay de los que se parecen, los que son humanoides, uh-huh, y de los que ni por error. Ni de chiste, hay unos que parecen incluso, parecen elfo doméstico, ¿no? Hay unos que parecen, que son como algas. Sí. Como algas caminantes, no tienen ni ojos, uh-huh, pero no necesitan ojos. Pero se ponen ojos, ojos de madera para que la gente no se sienta tan rara de ver, de interactuar con ellos, ¿no? Chistoso, ¿no? Tienes que enmascararse para que no se... Para que no digan. No desentonen. Muy buen comentario ahí. Está padre eso. Entonces, bueno, en ese mundo está The Spire. Pero no nada más están estos cuates ahí sentados bonitos. También hay un mundo exterior. En el mundo exterior están el resto de la... hay otras tribus. Principalmente, obviamente, de Skulltes. Que, pues, algunos son amigables con la gente de The Spire. No es de gratis, después veremos qué onda con ellos. Pero también hay humanos afuera. Están los que se consideran que vivir con los Skulltes es pecado. Ellos son los republicanos, son los amigos de mi hermano. No, que son los Zorim, ¿no? Zorim. Zorim o Zorim. Zorim se oye como muy Middle East, ¿no? Una cosa así. De hecho, los diseños son muy como de Sand People, ¿no? Tipo, este diseño, los Zuarim utilizan unos trajes acá, chistositos. Son muy parecidos. Yo creo que tienen muchas reminiscencias de los Worm Handlers de Náusica. Okay. Muy, muy parecidos, porque son trajes que los cubren de pies a cabeza. Que tiene sentido. Porque pues ellos no pueden respirar el aire que existe afuera de The Spire. Y que también tienen su odio hacia los Skulltes de Stahl, que los matan a simple vista. O sea, si los ven, te matan. Y de formas muy sádicas incluso, ¿no? Y también tienen el asunto de que, pues, no son como que lo... Como la gente de The Spire sí tiene interacción con los Skulltes, pues los Zuarim son enemigos suyos. Por esa simple razón. ¿Mm? O sea, ellos no quieren a los Skulltes. Ni por error. Y los Zuarim, los humanos de The Spire no quieren a los de Zuarim. No los tienen en buen En alta estima, en alta, ¿no? Estima. Ni al revés. Ni al revés. Pero de repente hay como que momentos de paz. Es medio, se llegan a tolerar a veces, tal vez, en algunas circunstancias. Exacto. O sea, cuando les da la... Puede que. A lo mejor. Exacto. Entonces, eso es un world building que nos lo van dando a través de varios números. Eso está muy padre. Uh-huh. Y así que bueno, ya tenemos un setting. Yo creo que ahora vamos a irnos con los personajes, ¿no? Uh-huh. El personaje principal, tenemos a nuestra protagonista, a Sha. Sha, un nombre muy sencillo, Sha. Para que facilito de pronunciar. Órale. Sha es la capitana de la guardia de The Spire. En la torre. Hay como varios niveles, ¿no? Hay varios niveles y hay varios varios como que sindicatos o guilds. Obviamente tienen su ejército, por supuesto. Tienen patrullas que se dedican a estar afuera de The Spire, protegiendo los territorios. Y obviamente tienen también a su policía, que son esa policía es la que comanda Sha. Es la policía civil, o sea, es la que mantiene el orden dentro de The Spire, ¿no? Sí, cuando dos civiles se ponen punks, o cuando hay robos o asesinatos, a ellos les toca ir a ver qué onda. Uh-huh. Bueno, Sha... Me gusta mucho el diseño de Sha. Está muy raro. Muy raro, badass. Muy badass, sí, tiene que serlo. Es de policía. Pues es que es policía. Sí. No tiene un ojo. Sí, usa un parche porque le falta un ojito. Uh-huh. Tiene el cabello blanco y nos vamos a entrar en los primeros paneles que ella es una Scotted. Uh-huh. De una especie en particular. Sí, ella sí es de los que parecen más humanitos. Es de los Medusai. Los medusines. ¿Medusines? ¿Dónde se llama medusines? Nemo. Ah, sí, claro. Ah, claro. Ella es medusín. Ella es un medusín. Exactamente. Además de sus extremidades normales, o sea, de un ser humano. Piernas, brazos. Piernas y brazos. Tiene como una especie de hilos, ¿no? Como tendrils. Unos tentáculos chiquitos. Tendrils, como los que tienen las medusas. Exacto. Que son muy fuertes y son tienen muchas aplicaciones. Literalmente son de apéndices extra. Son muy fuertes. Puede romper miembros con ellos. Puede sostenerse con esos. Le salen de la espalda, por cierto. Uh-huh. Unos orificios chistosos que tienen por ahí. Sí, o sea, se pudiera colgar o columpiar con ellos, ¿no? Incluso. Sí. Uh-huh. ¿Tú no te cuentas Doc Ock? Pero natural. Pero natural. Sí, exactamente. Por otro lado, bueno, de hecho, fíjate que es muy curioso. The Spire es un cómic con pocos personajes. Sí. O sea, es un elenco chiquito. Es un elenco pequeñito. Hay mucha gente. O sea, hay muchos personajes de fondo, muchos incidentales. Hay ejércitos, pero realmente la historia se centra en pocos personajes. Y está bien porque para manejarlo en 8 números está cañón. Sí. Es de las cosas que tienes que manejar bien en una historia corta, realmente. Uh-huh. Otro de los personajes que conocemos, de hecho, los primeros que conocemos, es otro Scoltes. ¡Pog! ¡Pog! Que es un... Yo digo que se tiene cara de ufo doméstico. Vuelan, son mensajeros. O sea, su raza se dedicó a ser mensajeros, ¿no? Se propulsionan a base de flatulencias. Básicamente sí. Y tienen alitas. Es como si fuera un hada, pero nada apestosa. y como tienen la capacidad de volar, se dedican a ser mensajeros. Sí, exactamente. Hablan raro. Sí. Tienen una habla muy extraña. Es como que no tienen puntos ni comas. Y son muy rimbombantes de repente, ¿no? O sea, leer sus diálogos llega a ser un poquito complejo, ¿eh? Sí, sobre todo de Pog, sí, es que de repente le cuesta trabajo. Mucha suerte a quien le toque traducir eso algún día, la verdad. Sí, está cañón. Y Pog es como su asistente también, ¿no? Es un delegado, ¿no? Delegado no oficial de la Guardia Civil de Spire. Me dieron una placa de cartón y pues ya vas, ¿no? Pero tiene mucho sentido porque al ser mensajero, pues tiene ojos en varios lados. Sí. Sha también tiene un asistente. Bueno, no un delegado asistente. O sea, si ella fuera el comisionado Gordon, tendría su Bullock, ¿no? Exacto. Más o menos así. Y aquí tenemos a... ¿Cómo se llama este canijo? No recuerdo ahorita su nombre. Bueno, pero ahorita les vamos diciendo. La historia de The Spire comienza con una muerte. Curiosamente. En The Spire como que su... Su gobierno es un matriarcado, ¿no? Es monarquía. Mm-hmm. Los gobernó hasta el momento donde nosotros vamos ingresando un varón. Mm-hmm. Que se murió. Y entonces a su muerte, pues va a haber broncas, va a haber todo un cambio político. Y ese cuando de hecho conocemos a Pog, porque lo manda como que así, ve a dar las malas noticias, ¿no? Ya por ahí estaba en una persecución con los maleantes y se entera de la muerte del varón. Uh-huh. Y dice, chin, ya valió, o sea, ya valió. Uh-huh. Nos van dando también por ahí a través de los diálogos que pues el varón era una de las personas como que más propiciaba la integración entre los humanos normales y los scout. Eso era el progres, ¿no? Era el progres. Sí. Y ya que se murió es de chin. No nos va a cargar el payaso, ¿no? Ya siempre no me gustó tanto. Porque vamos a conocer a todos de los personajes. Quien tomaría el mando de The Spire es la hija del varón, la baronesa. Uh-huh. Esta Tabi es la hija del varón que falleció. Y es todo lo contrario de su papá. Ajá, ella sí, no, cero integración. Muéranse los escoltes, ¿no? No, ella es Trump. Cañón. Horriblemente, También tenemos a su mamá, la mamá de Tabi, la viuda ahora del varón. Juliet. Uh-huh. Que en flashback nos van diciendo que en algún momento de su juventud estuvo afuera de The Spire y hubo una bronca ahí con los Sculptor y con los Arimi que no nos enteramos bien. ¿Qué onda? Hay un misterio ahí muy, muy chistoso. Uh-huh. Que tiene que ver mucho con el asesinato que acaba de pasar. Exactamente. ¿Sí? Ah, bueno, pero es que no les hemos contado del asesinato. Exactamente. Bueno, total que estaban todos acá en The Sculptor más o menos más o menos felices. Más o menos felices. Y de repente va una señora ya de edad avanzada por las calles feas de The Spire y la quieren asaltar. Un par de maleantes ahí. Cuando están acá en el asalto, llega un asesino. Un asesino, pero se echan los maleantes, pero ellos eran como que incidentales. Sí. Iba realmente tras esta señora. Uh-huh. Dice, ¿por qué? ¿Qué onda? Y a través de un susurro simplemente le dice Pax Breaker, rompedora de la Pax. Sí. ¿Qué onda? Y le saca los ojos. Ajá, sí, ¿qué onda con eso? Tiene una gran razón de ser después el porqué lo de los ojos, pero bueno. Y sí, como que no, ok. Entonces, pues bueno. Obviamente aquí mandan a investigar. Allá. Uh-huh. Sí, oye, pues. Pero curiosamente se entera a través de Tabi. O sea, la nueva baronesa. Y es algo que a ella le molesta mucho porque, para empezar, no se lleva muy bien con Tabi. Lo cual nos da a entender que pues ya habían tenido varias interacciones entre ellas. Uh-huh. Y Tabi le reclama de cómo quieres ser una buena comandante cuando pasan asesinatos y te enteras, ¿no? Y pues, ya es de se está todo el tiempo se la pasa dándole candela, así de sí, no apestas tu trabajo, no lo haces bien, no sirves, los Sculptor deben morir. Sí, o sea, es racista hasta más no poder, ¿no? Y ya es de pues qué pasó que no me enteré. Total que bueno, ya se entera, la mandan a llamar ahí a la escena del crimen. Y se ve con su asistente, su Milk. Milk. Se llama Milk. Bueno. Ok. Y ahí es bueno. Si ya tu jefe te dio grief, pues ahora tú le echas grief a tu subordinado. De a mil, ¿por qué no me avisaste, no? Clásico. Y ahí es donde empiezan las cosas chistosas. Porque Milk le dice, pues es que las circunstancias del asesinato son curiosas. Porque tiene de curioso, mataron a alguien. Bueno, para empezar, era una cosa. Esta señora, o sea, se veía que tenía ropas como que de alta alcurnia, no era pobre, pero andaba en estos barrios feos. Los barrios bajos, ¿no? Literalmente, porque entre más abajo estás en The Spire, pues más fregadores. Muy lógico, ¿eh? Es más de como Ray. En Ray es lo mismo. Está más abajo y está un mundo que es una torre, y entre más alto está el nivel, pues es cuando estás ya en lo más iluminado del asunto, y abajo está la raspa, ¿no? Como en Blade Runner, como en Just Nerd, igualito. Ah, esos sí. Mundos distópicos, ustedes hagan de cuenta. Lo mismito. Ya y Milk también le da una pieza de evidencia y muy chistosa. Es que también encontramos esto en el cuerpo. Es una fotografía. Una fotografía de esa persona con dos niñas. Una de ellas, Tabi. Sí. Y dice, ah, caray. O sea, esta mujer conocía a la familia real. Uh-huh. Es un crimen que se torna político entonces, ¿no? Ah, ok. Por cierto, entonces, para arrastrar al asesino, sacan a los Sniffers. Ah, sí. Criaturas que son el 90% nariz, ¿no? Son como perros, de... Como perros puercos. Sí. Como puercos que buscan, trufas, ¿no? Básicamente son eso, ¿no? Sí, mutados, desde luego. Mutados. Que por cierto, esos puerquitos son la onda. ¿Los puercos que buscan trufas? Sí, pobrecitos. No se las dan. Nunca se las dan. Creo que les dan una de vez en cuando para que no se sientan mal. Pero pues sí, exactamente. Trufas son hongos, por cierto. No crean que buscan trufas de chocolate. No. Son unos hongos bien caros. Carísimos, ¿verdad? Increíblemente caros, pero bueno. Por cierto, detalle curioso. Y aquí va porque este asunto, porque este cómic es LGBT Comics. Cuando Milk va a buscar también a Sha para darle de, oye, ¿hay broncas? Sha está con su amante. Es una mujer. Sí. Y mira. Qué inteligente es Sha. Que en uno de los mejores movimientos de la vida de las personas, Sha decidió tener, pero mira, es la hermana de Tavi. O sea, es realeza también. Es realeza. ¿Por qué no? Vamos a hacernos la vida complicada, porque no tengo suficientes problemas al ser capitana de guardia, escolta en una sociedad que no me quiere y tengo broncas. Así que me voy a hacer novia de la hermana de la racista esta, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Bueno, a su favor eso, su relación data desde antes de que le quedara el cargo la racista esta, ¿no? Pero bueno. Pero era inevitable que la racista quedara. Porque es la hermana mayor, ¿no? Entonces hereda el trono, ¿no? En algún momento se iba a morir su papá y que adivine qué iba a pasar. Sí, tenía esperanza que se muriera la otra, ¿no? Sí, de, ay, ojalá Tavi por ahí le dé un ataque de rompedura de cuello. De esas circunstancias que uno nunca sabe, ¿no? Sí, de, ups, apareció sin cabeza, enfermedad. Exacto. Pero no, mala idea. Por cierto, Mira es como... Es toda linda. Linda y pachona. Ella es de... Quiere una vida sencilla, una vida normal. Literalmente, tranquila. Ella lo que quiere es una vida normal con Sha. Tan normal como puede ser. Claro, claro. Y ella está perfectamente consciente de que es de que es una Skulltet. Que no es humana al 100%. Pero pues ella lo que quiere es simplemente tener una vida de... Desayunar juntas, desayunar tocino con quién sabe qué. Sus sándwiches de tocino que tanto le gustan a Shai que nunca se come uno, la pobre. Es exactamente. Es como el chiste recurrente de Hudson Hawk, pero bueno. Ah, sí, su capuchino. Exactamente. Sí, jamás lo vemos comerse su sándwich de tocino, ¿no? Sí. Pobre Shai. Muy sano, ¿eh? Por cierto. Era un bocado muy, muy muy socorrido en los 40, ¿sí? ¿Bacon sandwich? Sí, sí, sí. En la Segunda Guerra Mundial se consideraba un lujo entre los rangos de los americanos. ¿No sería por ahí también eso? O sea, es un pequeño guiño. No es probable. ¿Mm? No es probable que por ahí vaya. Pero sí, es mala decisión de Sha en ese sentido, pero... Pero bueno. Pero bueno. Y durante todo el tiempo como que sus relaciones de, sí quiero... Es más, le dice, oye, vamos a decirle a mi mamá que estamos juntas y no sé qué. Y Sha así de, no. Mejor no. Pero no es porque fuera... No es porque fuera gay. No. Es porque es una Scott. Dijo, es la maldición de North Star. Como en los X-Men, ¿no? O sea, es doblemente discriminado. Es gay y mutante. No. Aquí esta es lesbiana y es y es escolta. Que de hecho, mira, hay un punto muy padre, o sea, en cuestiones de representación en este cómic, que de hecho le dice a Sha y así y te dice a ti misma lesbiana, o sea, le utilizan el término lesbiana, qué bueno. Qué normal. Porque es de repente es muy raro que a las cosas les digan por su nombre. Y que las personas les digan por su propia identidad. Sobre todo porque me voy enterando. Hay varios posts ahí en artículos. ¿Cómo se llama esta revista? Creo que en Entertainment Weekly. Una de esas entretenimiento ahí en Estados Unidos. Me puse a leerlo porque hablaban mucho de representación. Cómo fue la Pride Week y demás. Y de que hay como que cierto. Hay mucha reticencia en los medios de entretenimiento a darles el término de identidad de las personas LGBT correspondiente a cada uno de ellos. O sea, no siempre utilizan el típico término de es que aquí la sexualidad no importa y no lo decimos. No, fuck you, aquí si eres lesbiana, eres lesbiana. Si eres bisexual, eres bisexual. Si eres gay, eres gay. Y eso está muy padre aquí, que de verdad lo digan en todas sus letras. Sí, normal. Y como que reclamar el término, y eso me gustó mucho. Es un buen punto. Y te digo, realmente su sentir de no, es que mi familia no, tu familia no me va a aceptar, pues tiene todas las de perder, porque aparte no es realeza. Esa es otra, ¿no? O sea, ni por condición social, ni por condición genética. De hecho, uno de los argumentos de Sha es que la gente ya está resentida con los sculptors porque les quitan trabajos. Trump. Y Brexit. Considerado que pues ellos podrían vivir afuera, porque al ser sculpted, tú sí puedes vivir en el resto del mundo. Ajá, ellos tienen la capacidad de sobrevivir en ese ambiente. O sea, no les afecta en absoluto, ¿no? Sí, digo, no es como que el lugar más bonito para vivir, pero vaya, no te mueres y sales, ¿no? Sí, ya están resentidos con esa condición de que, y aparte llegamos y les quitamos los trabajos como para que yo llegue y les quite una de sus princesas. Pero también ese es uno de los argumentos de Shai, pues ok, supongo que sí tiene cierto. Pero también hay varios que son pros dentro de la comunidad de The Spire. Hay varios que los apoyan y dicen, no, pues, o sea, los sculptors pues, están ok, ¿no? De hecho, tienen los que no están a favor tienen un término derogatorio, ¿no? Que es excuse. Excuse. No sé exactamente qué significa excuse, pero... Excuse, o sea, cuando dices excuse, que es como que desviado. O sea, es un término cuando las personas tienen, por ejemplo, una... sobreviven a ciertos traumas o demás, que dicen que tienen un skew view of part of reality, es que como que ya les cambió el punto de vista que tienen de la vida. O sea, skew quiere decir que no, que está desviado de una cierta norma. Ya, entonces por eso, pues, desviados podría decirle, ¿no? Deviants. Y pues, no, es como que no, es... Y de hecho, la racista o haze de Tabi... Se refiere a skews, ¿no? A los escopetas como skews. Sí. Entonces, ¿qué onda tú, vieja loca? Sí, y sculpted pues es simplemente el hecho de que son creados genéticamente. Sí, fueron manufacturados. Sí, exactamente. No es simplemente su naturaleza. Todos esos asuntos políticos también están muy padres. O sea, como que, ah, mira, le dan ahí su Tiene mucho bagaje este cómic. O sea, como que toca temas muy sensibles. Más ahorita. Curiosamente, ¿eh? No es bonito, pero bueno. Pero es lo bonito del cómic. Sí, exacto. O sea, puedes tocar ese tipo de temas para hacerlos más accesibles hacia el público. Exacto. Que vale mucho la pena. Y, por cierto, una de estas personas que son, pues, pro-sculpted, es de hecho Milk. Su esposa es una sculpted. Ajá. Nos vamos a entrar también en números posteriores, pero y no es humanoide. No es. O sea, no es tan menos humanoide. Han visto a la Sazar y en Mass Effect, más o menos, pero sin tan bonitas. Sí, exacto. Algo así. Pero él no tiene cero broncas. Por eso es que trabaja con Sha sin bronca. Exacto. De hecho, todo el tiempo está como que hablándole por, digamos, teléfono. No sé qué medio de comunicación es. Sí, es un teléfono. Un tipo de teléfono. Le dicen de otra manera. No recuerdo el nombre, pero le dicen de otra manera. Y todo el tiempo está hablando con ella, así como que que estés bien, etcétera. O sea, una relación padre, ¿no? Hasta ya le dice, oye, ya, córtale, ¿no? O sea, que hay que trabajar. Sí, de repente hay que ganarse el pan, ¿no? Y fíjate, tiene mucho sentido de que Milk esté tan cómodo trabajando con Shai y con Pog. Porque también se lleva bien con Pog. Sí. Pues contando un poquito con la historia también, digo, para nada, es nada más así, como que el que no sea tan vago el review. Cuando ya llega acá Sha con los sniffers, le dice a Milk, agarra tú a los sniffers, tú, porque sé que los odias, porque le dan cosa, o sea, le dan cosita, le dan pavor. Y vas a, y pues sigues la pista, le dice, no, ya verá dónde llegas, ¿no? Y Milk así de, pues, bueno. Como dices tú, ya te regañaron, ahora me desquito con el subordinado, ¿no? Exactamente. Es cuando dices, Milk en su momento no le pudo dar no le consiguió un sándwich de tocino, olvídate. No le tenía café fresco, olvídate. Seguro, no, güey. En su momento, cuando fue a buscar a Shaz, a donde vivía Shaz, la interrumpió, estaba con Mira. Peor tantito, ¿no? Así que tocan los sniffers. Ay, ni modo. Oye, por cierto, gráficamente hay un detalle que me gusta mucho, que es con la letra, con el tipo, con la rotulación, que cuando el diálogo es normal, las letras son normal, en color negro y en negritas cuando es necesario para enfatizar una palabra, pero cuando quieren hablar como que entre dientes o balbucean o hacen el comentario sarcástico o algo así, se va como un tono de gris, como un gris clarito, como que bajaron la voz. Exacto. Es padrísimo ese también detalle, ¿eh? Sí, de Steve Wands, que fue el letrerista. Muy buen detalle. Él fue el detalle. Miren, si el letrerista también... También juega, ¿eh? También juega, si no es nada más de gratis. Pero bueno. Total que van acá. El pobre de Milk va acá con los sniffers, ¿no? Curiosamente se detiene a la entrada del Palacio Real. Así de... ¿Cómo? ¿Se está escondiendo aquí? ¿O es de aquí? That's ballsy, ¿no? O sea, no, hombre, eso es tener... Pero no es que exactamente que se estuviera escondiendo, estaba planeando el siguiente golpe. En una de esas estaba la marquesa, no supongo que es el término. Supongo que es marquesa. Supongo. Que bueno, qué curioso, ¿no? Si es, si era la esposa del barón, si era barón. En fin, cada quien. Es otra sociedad, es otro mundo. Sí, no, okay. Aplica. ¿Qué más da? Estaba... O a lo mejor es el término ahora que murió el barón. Es probable. Con eso de que hay tantas categorías dentro de la quién sabe, ¿no? Y pues uno no está acostumbrado, así que pues. En fin. En una estaba Julieta en. Julieta es como que. También es por escolta, obviamente. Sí. Y es así como que la buena gente dentro del, de la realeza. De hecho es la como que le dice a esta Tabi de no, bájale dos rayitas, vamos a ayudar a nuestros amigos los escoltes, nos han dado mucho, sí. Bla bla bla bla bla. Y eso, y Tabi le dice no, muérete, pero bueno. Sí. Estaba esta Julieta en un haciendo como que campaña o algo así, digamos, revisando instalaciones médicas. Ahí en The Spire estaban viendo uno de los nuevos, los nuevos quirófanos, básicamente. Cuando se cierra la puerta y las ventanas de la puerta se llenan de sangre. Y obviamente los que estaban afuera de no manches, ¿qué está pasando, no? Ya valió. Llaman no habían llamado a Sean, pero pues ya va ahí porque pues ahí los llevó a los sniffers. Y pues se encuentra con que había habido un ataque en el Palacio Real. De a ver, oye, ¿cuál es la bronca? Ya llega acá a donde estaba, se llevó a cabo el ataque. Y había unos, de veras, cómo son. Inteligencia militar es un oxímoron mala onda, ¿eh? Porque había unos soldados ahí que estaban cuidando la entrada. De no, nadie puede entrar, o sea. Y ya de babosos, pero ya entraron ustedes a ver qué onda. Ahí está Julieta, está la marquesa. Así de, no han entrado. Nadie puede entrar. Total, un par de golpes y acá abre la puerta a patadas. Me encanta ya porque ella resuelve más o menos todo así. Ella es tan sutil como un rinoceronte en cristalería. Sí, o sea, no se anda con payasadas, ¿no? No, y sigue las formas cuando dices ya ni modo, pero cuando no, es de... Aquí vamos a aplicar el sentido común que le falta a todo mundo. No tiene nada de común el sentido, pero bueno. Afortunadamente para la guardia de la ciudad está ya a cargo, ¿sí? Que si no, ya hubiera valido. Cuando entra a la hora cera del crimen, todos están muertos, salvo dos personas. Uh-huh. Julieta, que nada más está golpeada, afortunadamente, y uno de sus escribas, que le sacaron los ojos. Sí. Julieta le dice a Sha, yo no vi quién fue el asesino, no pude ver nada. O sea, solo sentí el golpe. Cayó, también es una persona de edad avanzada, así que. Pero el resto de las personas que estaban ahí, cuello. Y a su escriba le sacaron los ojos porque aparentemente él sí había visto algo. Así que pues bueno, sacarle los ojos es una buena manera de. ¿Que por qué no matarlo? Ok. Hubiera sido lo más fácil. Pero ahí nos vamos dando cuenta que entonces debe haber sido algo con los escoptes, porque cuando entra Sha. Se da cuenta de que las ventanas estaban abiertas y de que por ahí había escapado el asesino. Dice, oye, escapó por aquí, no tenía máscara, es un escolta. Exactamente. Ya valió. Y pues, tiene sentido de por qué no haya matado al escriba. El escriba de Julieta es un escolta, es como un sapito. Sí, exactamente. Ahora sin ojos. Ahora sin ojos. Pero entonces tiene sentido, o sea, un escolta que no quiere matar escoltas. Tiene sentido, es su propia raza, ¿no? Así que pues... Así que... No podía dejar, o sea, no podía irse sin... ¿Ocultar su identidad? Pero pues tampoco quería matarlo, ¿no? Pero entonces, ya dentro de esa serie de asesinatos ya también hay un tinte cada vez más político. Porque entonces está atacando a la realeza y es un escolter. Sí, uy, y cuando está precisamente el tema tan intenso, porque pues la baronesa que está ahorita en cargo... Es completamente anti-escoltas, entonces esto se va a poner feo. Se va a poner muy, muy canijo. Y por cierto, una vez más, regresando al mundo político de Spire, bueno, ¿qué pasa cuando se muere como que el rey, en este caso el varón? Pues hay que rehacer los antiguos lazos de amistad y lealtades y bla, bla, bla. En otras palabras, ¿se acuerdan que les habías comentado que Pog, el mensajero duendecillo pedor Básicamente. Se fue a Fart Goblin. Se fue a darnos mensajes. Bueno, cada uno de esos mensajeros iban a las diferentes tribus de Scopter que iban alrededor de Spire para la noticia de, oigan, se nos murió el varón, vengan a jurar lealtad a la nueva baronesa. En buena onda. En buena onda. ¿A poco le tocó ir con los medos ahí? Con los medusines. Nos vamos entrando que los medusines son raros. Muy raros. De hecho, tienen incluso una especie de ataque que solo pueden usar una vez cada años, ¿no? Tarda meses en recargarse, que escupen una especie de ácido. Ajá, exactamente. Como que se forma en alguna glándula o no sé. En la garganta. Ajá. Pero para que se recargue es bueno. Tarda un rato. Y aparte, sí, la mayoría de los medusines, o sea, como que su cultura es muy de, seguimos a nuestra líder y esa es nuestra vida. No tiene como que mucha identidad en realidad. Cuando Pog llega con los medusines, llega con como que con el segundo al mando, que se llama Brittlewood. Uh-huh. Que vemos que es un medusín que ya tiene varios años. Y le dice a Pog, ¿sabes qué? Se murió el varón, bueno, tienes que avisarle a nuestra matriarca, ¿no? Así que bien. Cuando vamos a la matriarca es de uy. Es una cosa así de... marchita, fea, ya sin cabello, chicas, sin dientes. Y la orden que le da Brittlewood es de ve a The Spire y tráeme al que me rompió. Así de, a ver, ¿cómo? Nuevo misterio. Entonces hubo un ataque también a la líder de los medusines. Da cañón. Y se está escondiendo en The Spire. Entre que hay un asesino y hay un traidor por ahí y demás. Hay un conflicto político. Entonces ya nos vamos como que envolviendo cada vez más ahí en los asuntos. Bueno, total. Y ya en medio. Y ya en medio. Y ya. Yo aquí ando. Yo aquí hago como puedo. Cada una de las tribus que habían mandado de los Sculptors, pues mandan una delegación. Una delegación como que para pues de representación para ir ahí a Spire y jurar lealtad a la nueva marquesa y bla bla bla. Uh-huh. Y obviamente la de Spire mandó una escolta. Y en eso andaba Pog y los medusines con Brittlewood. Estaban buscando ahí a su escolta. Cuando los medusines le dicen a Pog, no sabes qué, quédate callado, ya encontramos a tu escolta. La está atacando los Oarim. En la torre. Y los demás medusines, como estaban jurados hacia The Spire, ya iban ahí a querer ayudar. Cuando Brittlewood los detiene, no, espérense, veo una cosa nueva ahí. Los Suarim tenían un arma nueva. Es una caja ahí chistosa, que en cuanto la abren, como que lanza una luz ahí chistosa y todo lo que está alrededor se muere. Y parece como tuviera un cerebro gigante. No sé si viste que pareciera como si fuera... Me imagino el cerebro de un telépata así, mala onda. Y los destruye. Sí. Muy padre el diseño de esa arma, ¿eh? Sí. Y le llaman que es una antiqui. Antiqui. O sea, como antiqui, que es de la antigüedad. O sea, como que era armas de otras eras, ¿no? Por lo que hemos entendido, entonces, la civilización anterior dejó armas y instrumentos muy avanzados que tras la guerra se perdieron. Y que los Suarim aprovechan. Es una de las cosas que hacen los Suarim, o sea, no solo viven, o sea, no se quedan todo el tiempo sentados odiando en las afueras del yermo, sino que también excavan constantemente en busca de tecnología antiqui. Exactamente. Que para nosotros sería muy moderna, ¿no? Exacto. Modernos los antiguos. Ahí sí, para que veas, modernos los antiguos. Exacto. Bueno, total que entonces ya tenemos otro elemento político feo. Los Suarim tienen una super arma. O sea, ve cómo está el asunto. A ver, está el asesinato. Bueno, se murió el varón. Ya desde ahí estamos. Desde ahí estamos mal. Sí, hubo un asesinato de una mujer que conocía la realeza. Ya, ok, ya estamos más, todavía más mal. Luego hubo un ataque a Julieta, a la marquesa, digamos. Pero que no se consumó. Y que dejó vivo. Y que aparentemente todo indica que es un un escolta. Un escolta. Y por si fuera poco, hay un ataque de los Orim a la delegación Medusi. Bueno, los medusines. De los medusines. O sea, los Orim están ganando poder. Ah, y por cierto, la nueva baronesa es una racista. No, hombre. Bonito el asunto, ¿eh? Ven porque Shaa es bien inteligente. Como todo eso no le basta para que su vida sea complicada, tiene un amorío con la hermana de la baronesa. ¿Por qué no? Porque no es suficientemente complejo el asunto, ¿no? No, ¿qué sería de la vida sin un par de problemas de vez en cuando? Pero bueno. llegan las delegaciones acá a Inspire. La delegación de las Medusinas llegó sin escolta. Ya de ahí, desde ahí como que a todos dicen, pues qué pasó, ¿no? Y ahí las noticias corren como gas. Gracias a los mensajeros. Pero también tiene una especie como de teles, pues no sé, como letreros luminosos, ¿no? Letreros luminosos, sí, donde sí, ahí sí anuncian las noticias. Sí. Dices que, nuestros muchachos perdieron la vida enfrentando a los cochinos Harim, ¿no? Protegiendo a los Scolted, uff. Así de, perdieron la vida ante los Harim, protegiendo a los Scolted, Sí, no es nada bueno. Ya tiene por ahí otro altercado con Tabi, porque Tabi le dice, oye, ve lo que está sucediendo, ¿no? Y no está haciendo nada, no agarras al asesino, atacaron a mi madre infeliz. Y ya de, pues sí, pero pues, no es mi culpa, hago lo que puedo, ¿no? Estoy yo y este tipo Milk, ¿no? Estoy yo y Milk, porque parece que nadie más trabaja en la comisaría. Es lo que te iba a decir, o sea, nadie más es policía ahí, o sea. Pero por lo más, digo, sí, pero no lo hacemos. ¡Ey! ¿Qué crees que dibujarlos es fácil o qué? Ya me imagino así. ¿Y mientras qué hacen? Hubo robos. ¿No? Hubo robos. ¿Y los detuvieron? Hubo saqueos y pues. ¿Y los detuvieron? No. ¿No? ¿Quieres la respuesta buena? Por cierto, en cada inicio de cada nuevo cómic vemos flashbacks. Sí. Cada vez que se ponen más misteriosos. Les contaba que Julieta tuvo por ahí un. En algún momento de su juventud salió de Spire. Bueno. Nos vamos enterando que también conoció a Brittlewood. Conoció a Brittlewood en algún momento. Es como que, como. Bueno, entonces, poco a poco se pone más denso el flashback, ¿no? Sí, así como que, ok. Total que ya, pues como tiene poco. Ya Tabi le estaba fregando más y de, pues agarra al asesino y como puedas. Bueno. Afortunadamente quedaron dos testigos. Bueno, más o menos. Julieta, que no sabe mucho. Y su escriba. Total que ya va a ver al escriba. Y el escriba le dice, pues, no, o sea, alcancé a ver algo negro y feo que se acercaba a mí y después. Ya no pude ver nada. Ya no vi nada. Y de chin, bueno. Total que ya el doctor saca ya casi a empujones de, pues deja al pobre cosa en paz. Porque pues nada más lo estás alterando, ¿no? Y el doctor le dice a ella de. Hay un detalle muy padre que ya le pregunta al doctor, y bueno, no puede ser, o sea, está en buena condición, está más o menos sano el escriba. Y el doctor dice, mira, no sé mucho de Scolted, y esto es de los exóticos. No, o sea, no está ni por error dentro de mi dentro de lo que yo sé, ¿no? Así, pero pues las heridas están limpias y más o menos parece que está sano dentro de lo que cabe. Es así como. La neta es como si pusieras a un médico a atender a un perrito, ¿no? Sí, pues más o menos se parece a lo que conozco. Así medio tiene los órganos dos, tres parecidos, ¿no? Y supongo que más o menos las heridas se le curan igual. Así que creo que está bien. Qué difícil, ¿no? Eso también te dice algo, que en The Spire así como que muchos servicios médicos para los Scolted. No hay. No hay. No. A menos que seas humanoide, pues medio te atienden más, ¿no? Medio le saben, pero imagínate si eres los medicines y oiga, se me arruinó uno de estos tentáculos. No, pues felicidades. No, pues, muy bien. No, es horrible. Muy mal. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, ¿lo traes por ahí? No, ¿no te vuelvo a crecer? Claro que no. Bueno, pensé, era una posibilidad, ¿no? Ahí va mi tratamiento. Ok. Ahí va mi tratamiento de un montón de placebos y esperando que lo mejor, ¿no? Pero bueno. Total que ya se sale acá del consultorio. Llevaba a Pog, por cierto. O sea, Pog llegó a decirle de cosas también. Cuando van saliendo del consultorio escuchan una conmoción dentro del donde estaban atendiendo al escriba. Y sale el cuerpo, atraviesa el cuerpo del médico que ha muerto. Por una ventana y dicen, pues qué onda, ya se mete, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Entonces ya hubo otro muertito. Ahora el médico. Sí, ¿de qué hubo? ¿Cómo se juntan estas piezas? Está raro. Yo cuando estaba leyendo el cómic dije, a ver. Está raro. No, pues no. Yo lo que pensaba que trató de regresar. Siempre sí se arrepintió y quiso matar al escriba y se le atravesó el médico. No creo, porque lo que quedó del médico fue, o sea, el cuerpo del médico con una daga Suarim enterrada en la cara. Es una daga Suarim cuando todo apuntaba que era un escolta, así de. ¿Qué hubo? por otro lado, a lo mejor tenía cierto sentido, tal vez. Digo, pero ¿por qué no mató al Skolter? Sí, o sea, estaba muy raro, ¿eh? Lo que encuentran es que hay un ducto abierto ahí de, en el consultorio. Y me pongo a tratar de seguir ahí el rastro del asesino, nunca lo encuentran. Mientras que pues ya va a haber, se anuncia que ya llega la delegación, las delegaciones de los Skolter que estaban ahí afuera de Spire para jurar lealtad y bla, bla, bla. Pues ya le toca ir a ver cómo, a supervisar el asunto, ¿no? Se encuentra con Tavi, que le dice, lo estás haciendo mal. Básicamente esa es su interacción. Hola, Tavi, lo estás haciendo mal. Adiós, Tavi. Ya cuando se despiden, llega Mira ahí a molestar a Shea, básicamente. Y eso está muy bonito esas partes cuando interactúan ellas, porque ahí nos vamos dando cuenta de que pues Mira le empieza a decir, ándale, Mira, cuando pase la delegación y cuando Tavi ya sea baronesa, pues vamos a decirle a mi mamá ya, o sea, pues hacer público. Y esta ya es de, como que no. Y hay un diálogo muy padre por ahí en el que esta Mira le dice a Sha, hey, mira, si te preocupa por lo de ser de lesbianas, no, mi tío era gay como nutria, no sé por qué. Gay es anotar, no sé. Bueno, es que también gay es término de que es alegre. ¿Y qué? ¿Las nutrias son alegres? Pues se supone que están así como que... ¿Pachoncitas? No, pues, o sea, son juguetonas. ¿Ah? Gay es anotar. Son viciosas, ¿eh? Sí, pues sí. Pero se supone que son juguetonas, o sea, nada, ni frolicking in the water, ¿no? Son como gatitos del agua, pero bueno. Viciosos. Sí, sí. Sobre todo las del Amazonas, porque son 1.80 de animal y cazan caimanes y no sé qué. Están canijas, pero bueno. Y nadie le importa. Y es cuando Shelly dice, no se trata de eso, es que soy un Skolter, ¿qué van a decir, no? Y tu hermana es lo más anti-Skolter que hay, ¿no? Así que imagínate cómo me va y a ti ayer, o sea, ¿no? Pero siempre miras de, no te preocupes, todo va a salir bien. Hasta que... podemos adoptar. Ajá. Hay bronca. Y es así, ¿no? Y es lo que digo, Shea, entonces ¿para qué te metiste en primer lugar? O sea, sí, de veras, ¿eh? Sí. O sea, te buscas broncas de gratis, ¿no? Pero bueno, necesitábamos conflicto. Estábamos. ¿Más? Más. Te digo, no tienes suficiente conflicto en su vida. Y nosotros tampoco. Vemos cómo es, por cierto, la... ceremonia donde los las diferentes facciones juran la lealtad a la nueva baronesa. Vemos ahí a varios de los oficios que hay dentro de Dispire. Están los escribanos, están los arquitectos, está el ejército, la guardia, etcétera. Pues un detalle muy padre con los Skolter es que cuando hay diferentes tipos de Skolter y todos tienen que hacer una seña como que es un triangulito con sus manos. Uh-huh. O apéndices, o lo que tengan. y unos de ellos literalmente son cerebros que no tienen manos, así que se tiene que fletar un pobre mono de la guardia a que lo controlen con unos tentáculos acá pegados a la cabeza para que él haga su signo de como de Spire. Si, a ver, tú te fletas. Bueno, y les van prometiendo varias cosas. Varios de las razas de los Skolter les prometen sobre todo recursos. Sí. Desde hielo hasta cosechas, sí, pieles, etcétera. Sí. Y nos enteramos ahí de lo que ofrecen los medusines. Lo que los medusines le dan a Dispire es ejército. Es una raza guerrera. Oh, sí. Les prometen 100 soldados. Cada uno de ellos que va a servir por un periodo no mayor a 5 años. Y normalmente la ceremonia es muy protocolaria. Tú ofreces, haces tu signito acá de triangulito raro. Y next. Y siguiente, ¿no? Pero Brittlewood pide algo. Pide también la cabeza del traidor. Y así de, ¿cómo se atreve a venir a pedir, no? Y ahí Julieta dice, no, a ver, Tavi, tranquila, deja que nuestro amigo Brittlewood nos explique y después ya confirmamos acá la lealtad y bla, bla, bla. Bueno, ok. Algo que le llama mucho la atención a Sha, porque pues dice de qué se trató esto, ¿no? Sha estaba ahí con Milk y con Pog viendo la ceremonia y demás. Y Milk le dice, oiga, jefa, pues, ¿qué onda? ¿Por qué no está con su gente, no? Y Sha es de, yo no tengo gente, yo estoy solita. Pero usted es medio así, no, no, no, no, no, guácala. Sí, bueno, pero pues, ¿cómo llegó usted aquí? La verdad es que no sé. Entonces hay también un gran misterio en la vida de Sha. Ella nunca sabe, no sabe cómo llegó ahí. De hecho, dice que su primer recuerdo fue cuando se encontró sola. Afuera de la torre, ¿no? Adentro de la torre, y estaba ahí, literalmente en la parte más abajo. estaba sola, estaba desnuda, y lo único que tenía era un pedazo de papel que decía: si te encuentran, te matan, escoge un hombre. Así de, ¿what? ¿Eh? Y es su primer recuerdo en la vida. Uh-huh. ¿Según esto? Según esto, pero Shaya es una mujer adulta, ¿sí? Llegando a sus 30, entonces, pues, ¿qué onda, no? Cada vez está más raro. Y como Shaya es muy buena en su trabajo y no detiene al asesino, el asesino vuelve a atacar. Sí, de hecho. Esta vez a la delegación de los medusines. Y se echa a Brillwood. Ha sido un momento. Y entonces, ¿cómo? O sea, cada vez parecía que el asesinato tiene menos sentido. Porque ahora ya mató a un escolta. Exacto. ¿Sabes? Antes no había matado a un escolta. Entonces, por ahí pudo sí ser los de los Orin. Los Orin. O sea, que la daga fuera una indicación de que sí eran. Estaba rarísimo, ¿no? Estaba bastante extraño. Y pues para no dar más spoilers, nada más vamos a mencionar un par de cosas. También para que vayan como que viendo por dónde va el asunto, ¿no? Uh-huh. Eso de lo que el asesino le susurró a una de sus víctimas, Pax Breaker, y que Julieta había estado afuera del Spire en algún momento de su vida, es porque los Suarim también son parte de los que van a despoyar cada que muere, cada que hay que renovar votos con un nuevo gobernante. Pero para ellos es una cosa llamada la Pax. Sí, paz en latín. Uh-huh. La Pax, o sea, es básicamente que se juntan el líder de Spire y el líder de los Suarim, pero pues no van de gratis, intercambian prisioneros. ¿Qué se supone? No los tratan como prisioneros, los tratan, se supone, como invitados. Invitados tensos. Exacto. Es como Tyrion Greyjoy. Sí, exacto. ¿No? Que era, es como en Game of Thrones, vaya. Era un rehén, pero lo trataban bien, ¿no? Bueno. En algún momento, hace muchos años, Julieta tuvo que salir a Dispire porque fue parte del tratado de la Pax. Uh-huh. Ella fue de las invitadas. Y en esa Pax algo salió mal. Y varias personas se vieron involucradas. Entre ellos Brittlewood. Por ahí. Por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. Pero Julieta es muy callada al respecto. Ella nunca cuenta qué pasó en la Pax de hace un resto. De hecho, ya en un momento la interroga y no le dice nada. De hecho, la manda a la goma. China prefiere no decir nada, ¿no? Y en este momento, bueno, llega una nueva delegación. Delegación, llega el ejército Suarim a las puertas de Dispire, así como que venimos por la paz. ¡Ok! Venimos por la paz, pero ve qué ejército traemos, ¿no? Así que ustedes sabrán. Sí. Y hay que hacer una nueva Pax. Y hay que intercambiar prisioneros otra vez. Se intercambian prisioneros que son de la realeza. No va Tavi ni por error, porque ahora ya tiene que gobernar. Tampoco va Julieta, porque ya fue alguna vez. Entonces, ¿quién queda? Queda Mira. Ay, Dios. Y Mira iba muy... muy animada, era de, pues, ok, o sea, sí, tengo que cumplir mi deber, pero aparte, pues, voy a aprender, voy a conocer, nunca he salido de la torre. Y esta ya es de, no sabes en qué estás metiendo. Aquello, o sea, está mal, no, lo estás haciendo mal, pero bueno. ¿Cuál es la solución de ya? Acompañarla. Pero sin que se dé cuenta. Exactamente. ¿Cómo le va a hacer, carnal? Los medusines tienen una muy buena habilidad. Son metamorfos. Son metamorfos, pero no crean que es como Mystique que... se cambia como si respirara. No, es una verdadera bronca. Les cuesta muchísimo trabajo. O sea, literalmente es sufrirle para convertirse en otra persona, ¿no? Que se supone que incluso, o sea, sufren a nivel emocional y mental. Uh-huh. O sea, o no solo les duele físicamente. Que sí, es mucho. Que sí, duele un resto. Sino que también a nivel emocional y mental, o sea, es un trauma canijo. Y eso solamente para cambiar un rato. O sea, si quisiera cambiar a alguien totalmente de forma, nada, olvídate. Sí, sí, sí. O sea, y muchas veces el cambiar de forma, o sea, como que te afecta profundamente en la psique. Y si lo quieres hacer permanente, absorbes como personalidad de la gente que estás cambiando. Entonces, es un rollo, ¿no? No es cualquier cosa ser un metamorfo en este universo, ¿no? No. Y pues, digo, como tenía que acompañar a Mira, Mira iba a llevar a sus damas de compañía. Ya lo que hace es secuestrar a una de ellas y tomar su forma. Sí. ¿Y es? ¿Por qué no? Y es la forma en la que la puede cuidar. Porque también, o sea, el ir ella propiamente como parte de la delegación, tampoco. No, o sea, políticamente tampoco hubiera estado bien. No, para empezar, porque es una sculptor. Exacto. Y que te vea un suarim es invitar a la guerra. Así No manches. Es así unas que tensiones políticas ahí que. Sí. Pero ahí también vemos que Shashi se preocupa por Mira. Claro. Así desde no vayas solita, te va a pasar algo, mejor si te acompaño, pero no te puedo decir. Pero también tiene que cumplir con su deber, entonces desde pues Milka, ahí te encargo el changarro, no se te va a ir el avión, poja y le ayudas. Si se les va el avión, les echo la culpa a ustedes. Ajá, entonces, uy. O sea, pero ven cómo si ya se preocupa tanto por Mira que deja de lado su deber. Está cañón. Eso está interesante. Sí. Y pues sí, carnal. La verdad es que ya seguirle un poquito más con la historia ya no conviene porque es mucho spoiler, va un gran misterio. Hay un gran misterio y tiene un payoff muy bueno, ¿eh? Sí. Muy, muy bueno. De hecho, esta historia es del tipo whodunit. Exacto, sí, es un whodunit en un yermo postapocalíptico místico espiral. Espiral, Espiral. Sí. Así que bueno, ya seguirle y sí, ya es exponerles el asunto, lo cual no. Y ahorita que la serie acaba de terminar y que se va a recopilar y todo, pues vale la pena que la consigan, ¿eh? Sí, está sí, muy sí. Gráficamente está muy bonita, la tiene muchos muchas cosas padres. Eso de los diálogos que comentó mi hermano cuando susurran o balbucean y demás, está muy padre también. Bueno, no es spoiler, pero digo, sí les adelanto. El final es bueno. Muy bueno. Sí. Es agridulce. Muy agridulce. Pero miren, quieren hacer, o sea, un final agridulce y con drama y demás, y no tener lesbianas muertas, es aquí, ¿eh? Oh, sí. Eso sí les puedo decir, no se preocupen, no hay lesbianas muertas, no hay tropos horrorosos que devastan gente aquí, no los hay. No, de hecho, si te fijas, realmente el hecho de que Sha sea lesbiana y tenga una relación con Mira, es un elemento de la trama, no es el móvil de la trama. El móvil de la trama es como tal, es un whodunit. Sí, exacto, pero si sí se hubiera visto muy muy feo que al final terminaron matando a Mira o a Sha. Sí, pequeño spoiler, la libran. Sí, o sea, las lesbianas viven. Exacto. Ven, hay maneras de hacer drama sin tener que matar a tus personajes LGBT. Cosa que deberían aprender como que todos los demás escritores de televisión. Especialmente CW, ¿no? De veras, ¿eh? Pero sí, pero sí, les adelanto, no es un final muy bonito. Pero fíjense, incluso, o sea, si no quieres dar así el super final feliz, de todas maneras se puede, ¿eh? Ah, sí. Hay formas de hacerlo, es cosa de pensarle. Y Simon Spurrier lo hizo bien. La verdad, le pensó bien, dijo, ¿cómo podemos hacer drama con esto sin verse mal la gente? Así. Es un buen ejemplo. Aparte, tampoco es un final que sea un Deus Ex Machina así de, ah, ¿qué crees? Pasó esto. O sea, exacto, sí, hay toda una construcción dentro de la historia que te, al momento en que llegas al punto Agatha Christie del asunto, de hecho, dices, ah, claro, estuvo enfrente de mí todo el tiempo. O sea, está hecho, bien sí, hecho. ¿Sí? De hecho, sí, también. Fíjate que son pocas historias las que cierran así de bien, ¿eh? Muy pocas, muy pocas. O sea, porque casi siempre, o caes en un final de y vivieron felices para siempre desde la nada. Que normalmente no. Normalmente siempre los finales es de todos se fue al demonio y todos mueren. Sí, ni que fuera George R. Martin, ¿no? Sí, no, ya nos aburrió. O también el final es de mágicamente llegó algo a explicar las cosas. Tampoco, ¿eh? O hay finales que donde simplemente te quedas de ¿eh? Ajá, o sea, como que igual y continúa. Espera el siguiente tomo. No, fuck you. Ajá. Ahora, ¿podría haber una continuación de The Spire? Sí, sí. Estaría, o sea, padre. O sea, hay más que explorar en este mundo. Quizá no necesariamente una continuación directa a la historia de Sha, pero sí a otros personajes que también tienen mucho que contar. Sí, podría la historia retomarse incluso no con Sha o con Mira o con de los personajes que quedaron. Pueden ser otros personajes. Ah, sí. O de los personajes que quedaron puede ser otro disco de los que no se contó mucho. Uh-huh. O sea, sí, hay mucho de donde, o sea, también, ¿no? Si no quieres terminar así tu historia totalmente tajante para que ya nunca se haga nada más, ese también es un buen ejemplo. Exacto. Puedes hacerlo así para, si en algún momento se te ocurre y quieres volver a retomar tu historia, lo puedes hacer. Pero también si lo quieres dejar en un final ahí, está perfecto el final. Sí. Digo, es de esas historias que cierran bien, cierran muy bien, satisfactorio, es agridulce una vez más, pero satisfactorio al menos. Ajá. Uh-huh. Y pero vaya, o sea, es de los pocos que he visto que lo hacen bien, ¿eh? Sí, la verdad, mis respetos para Simon Spurrier. No sé qué otros trabajos haya hecho en la vida, Este es el primero que le conozco. Muy bien hecho. Pero a seguirlo, ¿eh? Sí. Digo, Jeff Stokely, el ilustrador, sí lo he visto en otros lados, estoy seguro, pero no me acuerdo. Pero de Spurrier, sí, no, ni idea, no lo conocía, pero ya lo conozco. ¿Y ya lo conocen ustedes ahora? Sí, y pues a seguirle ahí el paso, a ver qué más hace, ¿eh? Porque se ve que puede ayudarnos a hacer mundos extraños. Este es un ejemplo muy bueno. Oh, sí, y verdaderamente que es un mundo muy extraño el de The Spire, ¿eh? Proud Stand the Spire. Proud Stand the Spire, es el moto, por cierto. Es el moto, sí, es como, diría como que la torre se yergue orgullosa, ¿no? Ay, caray. En fin. Pero pues sí, carnal, sí que Spurrier y Stokely crearon un mundo muy, muy extraño, muy, muy padre, muy bien hecho, y hay oportunidad para que lo mantengan así. Totalmente. ¿No? Y pues, carnal, esperamos que los hayan disfrutado, que hayan disfrutado de este cómic, de esta reseña. Búsquenla, disfrútenla. Sí, les digo, como acaba de terminar, en el Comic Savage obviamente están, ahí los sí, pueden conseguir. Sí. A lo mejor espérense la recopilación, puede que vengan cositas extra ahí. Que no tarda mucho, yo creo, ¿eh? No, se anunció de hecho para agosto, creo. Fíjate, unos cuantos meses y yo esperaría que trajera algunas cosas extra, sketches o alguna cartita ahí por ahí del autor. A ver qué más encontramos. Exactamente. Valdría la pena, chéquenlo, espérenlo por ahí. Es más, les gustaría leerlo en español, pídanlo, a Camite, Panini, a Océano, una de esas. Empiecen a hostigar y en una de esas se hace, ¿eh? Ya vimos que sí funciona. De hecho, sí. Pues bueno, carnal, pues no quedamos que decir que efectivamente este mundo es muy extraño. Y vamos a mantenerlo así. Pues gracias. Totales. Hasta la próxima.